donde los líderes de los países que conforman el Mercosur estuvieron discutiendo, debatiendo y firmando acuerdos, y en donde justamente los representantes de Uruguay y Paraguay plantearon esta diferencia que existe entre el tratamiento que tienen algunos países y otros dentro del Mercosur. Principalmente algunos de los acuerdos a los que se llegaron fueron que a partir del 2011 dejará de utilizarse el dólar como moneda de intercambio con Uruguay y Paraguay, tal como sucede hoy en día entre Argentina y Brasil. Se utilizará una medida de cambio que se va regulando a lo largo del tiempo y depende del momento en que se hizo la transacción, es el valor de esos intercambios comerciales. Sin embargo, Uruguay y Paraguay plantean, con bastante razón, que no están en igualdad de condiciones para intercambiar de cualquier forma con países como Argentina o Brasil, que tienen una capacidad industrial mucho mayor y una cantidad de recursos naturales también mucho mayor. Este tipo de intercambios también entraría con Bolivia, por ejemplo, en el tema de los hidrocarburos, lo cual también traería diferencias entre Argentina, Brasil y Bolivia, por ejemplo. Nos estamos enfrentando a una situación en la cual empiezan a notarse los lados flacos del Mercosur. Esto es, ¿qué tipo de integración es posible entre países tan diferentes? Y también empezar a plantearnos cuál es el origen de esas diferencias. Muchas veces en este programa y en muchos espacios, desde varios lugares ideológicos, se plantea una queja o una puesta en evidencia de lo que significan las relaciones de dominación de países como Estados Unidos o como la Unión Europea hacia América Latina como región y hacia países puntuales. En nuestro caso muchas veces Argentina y otros más. Y nos olvidamos generalmente de aquello que alguna vez aquí en latinoamericano hemos llamado el subimperialismo. Las relaciones que existen entre los países más fuertes económicamente, en el caso del Mercosur, Argentina y Brasil, con sus vecinos más pequeños, pequeños en términos económicos. Comprender que la situación de Paraguay no es una situación natural, sino que parte justamente de la historia de la guerra del Paraguay, que llevó adelante Argentina y Brasil, principalmente, y la situación de Uruguay, un país creado como tapón también entre estos dos países. A partir de eso nos vimos obligados, en esta charla que comentábamos previa a este programa, en esta charla de producción, a empezar a discutir cuando uno se queja generalmente o cuando uno pone en evidencia aquellas relaciones de dominación donde uno es generalmente el que pierde en esa relación. Y pocas veces se pone en evidencia y se generan actividades o algún tipo de organización para luchar para aquellas que a uno lo benefician. Aquellos que vivimos en Argentina y en Brasil somos, en algún sentido, beneficiarios de esa situación porque, aunque estamos hablando concretamente que los que se benefician son las empresas argentinas o los empresarios argentinos y brasileros, también eso redunda en algún sentido en un beneficio general para un país. En este sentido es que discutíamos en la reunión de producción hasta dónde nos hacemos cargo de esa situación, hasta dónde somos capaces de reclamar no solo cuando el problema viene de afuera, sino cuando nosotros somos también no parte del problema, pero no hacemos nada cuando tenemos acceso a poder reclamar ante ese problema. Muchos lo hacen, muchas organizaciones que plantean su solidaridad y que plantean presiones hacia adentro de los países como Argentina y Brasil para terminar con estas relaciones. Pero no es algo que suceda generalmente. Esto es Latido Americano y vamos a empezar con una canción que en algún sentido ejemplifica lo que es el día de hoy. Cum, cum, latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. El pasado 2 de junio, el canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, entregó al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Las nacionales españolas, la peculiaridad que tienen es que la mayor parte de ellas son de lo que se llama servicios públicos, o sea, banca, telefonía, agua... El Partido Revolucionario Institucional, a estas alturas, en términos objetivos, no tiene ninguna diferencia con el Partido Acción Nacional. Un maestro le dispararon en la cabeza... Estoy buscando América. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo estás? Bien, con un poco de frío. Estamos con un poco de frío, pero de a poquito vamos a ir entrando en calor aquí en Latinoamericano. Bienvenidos a todos los oyentes. Si quieren comunicarse, arranquemos con los teléfonos 466-6559 o al celular. Mensaje de texto al 1561-540359. Y si quieren mandarnos un mail, pueden hacerlo a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. que es el nuevo mail de Latinoamericano, que tenemos gracias a que pronto vamos a tener la página de la radio. Así. Ya pueden entrar y ver ahí que dice en construcción, www.fmmoreno.com.ar. Si hacen un clic, entran al blog de la radio. Pero bueno, dentro de poquito van a poder entrar y tener la página de la radio con todos los programas y también con la radio en vivo. Bueno, como les dijimos, Martín está en Tucumán, en el Jardín de la República. ¡Qué envidia! Así que nosotros nos quedamos acá para hacer el programa, mientras él disfruta, así que nos alegramos por él y también por nosotros que hacemos. Un poquito de envidia sana también. Exactamente. Les recordamos a todos los oyentes, tenemos hoy el sorteo del libro Las Vidas Rojas de Esteban Valenti, que llega a nosotros gracias a la gente de Librería Hadas, que queda en los canapés 139 y que cambió de teléfono. Ahora es 463-8110. Ese es el nuevo número de teléfono si quieren comunicarse con la gente de Librería Hadas. Gracias a ellos tenemos este libro que vamos a sortear en el día de hoy, al finalizar el programa. Pero además, tenemos otro libro que nos trajo un oyente, al que queremos agradecerle desde acá. Ariel nos trajo un libro para sortear entre nuestros oyentes. Es Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, este libro realizado por el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y que es justamente una investigación sobre el asesinato de Darío y Maxi el 26 de junio del 2002 en el Puente Pueyrredón. Una investigación muy buena y muy recomendable este libro para todo aquel que quiere informarse y tener también un pantallazo de lo que fue aquella época y aquel momento y la forma de organización de los movimientos de trabajadores desocupados. Estamos muy acelerados. Yo sí, generalmente estoy muy acelerado y Martín es el que me baja el ritmo, así que te voy a pedir. Yo me voy a bajar el ritmo hoy. Exactamente. Tranquilo, Leo, tranquilo. Gracias. ¿Qué vamos a tener hoy en Latido Americano, Bonnie? Bueno, vamos a empezar con una entrevista a Julián Izán de la revista Informe de Coyuntura. Esa entrevista vamos a estar hablando sobre el conflicto entre Colombia y Venezuela, que se estuvo tomando más auge en esta semana a partir de las denuncias cruzadas. En primer lugar, Venezuela denunciando la instalación de bases militares en Colombia, de bases militares de Estados Unidos, lo que veníamos nosotros hablando también en Latinoamericano la semana pasada y la anterior. Colombia salió a denunciar a Venezuela diciendo que había unas armas que había capturado de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tenían unos números de serie, unas armas suecas, y investigando sobre el origen, según dicen las autoridades colombianas, descubrieron que esas armas habían sido vendidas al gobierno venezolano en el año 88. Sobre eso, sobre la relación entre Venezuela y Colombia y las implicaciones que tienen toda esta serie de discusiones, hablamos con Julián Izán antes cuando estábamos arreglando esta entrevista para el día de hoy. Nos decía, bueno, son las dos puntas de lanza, tanto Venezuela como Colombia, de dos líneas y de dos visiones regionales de América Latina. Algo que quizás también conversábamos o intentábamos conversar en la editorial en cuanto a las diferentes visiones. cuando en la editorial hablábamos de formas de integración regional y hablábamos del Mercosur, quizás no hablamos del ALBA, de otra forma que existe de organización de países y de lograr estos acuerdos regionales. ¿Pero qué más vamos a tener, Vani? Vamos a tener la historia de Guayaquil, la reunión de San Martín con Bolívar. La reunión de San Martín con Bolívar, esa reunión donde nadie sabe qué se dijeron, qué se discutió y a qué acuerdo llegaron. Vamos a tratar de desentrañarla con Luciano Torreta. En el día de hoy, telefónicamente, hoy nos abandonaron Martín y Luciano. ¿Será porque venía yo? ¿Martín no? Martín no, Luciano. No sabemos. No lo sabemos, vamos a preguntarle. Pero hoy vamos a tener el micro de historia telefónicamente, ya lo tuvimos la otra vez. No ha podido venir el día de hoy Luciano, entonces vamos a hablar telefónicamente con él. Y también vamos a estar actualizando la información sobre Honduras. Sí, sí. Una problemática que, bueno, ya va más de un mes, ¿no? El golpe de Estado y todavía parece que no hay solución, hay debates, idas y vueltas, pero se complica. Así que vamos a estar con todas las novedades y lo que pasó, hablando del tema de ayer, la movilización con una fuerte represión y un muerto y casi 100 detenidos. Exacto, hay organizaciones que hablan inclusive hasta de 200 detenidos, según de dónde vengan las fuentes. Y lo que estuvo sucediendo esta semana, en el cual tanto crece por un lado la presión internacional hacia la dictadura hondureña, empiezan a verse también, inclusive desde Estados Unidos, con el tema de la quita de la visa, del permiso para ingresar a Estados Unidos a varios de los integrantes del gobierno de facto hondureño, y la visita de Morantinos, el canciller español, que salió con una postura también muy fuerte hacia Honduras y de crítica desde la Unión Europea. Vamos a estar actualizando esa información también dentro de lo que es el panorama de noticias de América Latina. Así es. Después vamos a seguir con una entrevista a Fernando Buenabad Domínguez, que es un periodista, un profesor universitario y escritor mexicano que tiene mucho conocimiento de todo lo que acontece en América Latina, viaja mucho. Una entrevista muy amena, una charla muy interesante que tuvimos. Exactamente. En esa charla vamos a analizar, esa charla la realizamos hoy más temprano, estuvimos los dos realizando, Vanina y yo realizando esta entrevista a Fernando Buenabad Domínguez, que ya estuvo aquí en Latinoamericano alguna vez. Esta vez nos comunicamos con él. Él estaba en México, así que la comunicación telefónica fue un poco complicada. Sí, tenemos que decirlo, pero finalmente pudimos lograr la comunicación y conversar sobre lo que fueron las elecciones en México. Habíamos hecho en algún momento un informe aquí sobre lo que es este avance del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y el retroceso del PAN, pero principalmente el retroceso del PRD, ese partido que llevó hace 3 años a López Obrador a llegar casi a la presidencia de México, en lo que muchos denunciaron como un fraude, y generó toda una campaña. Vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó con el retroceso que hubo tan importante del PRD y también este vuelco nuevamente del PRI a tener la mayoría en lo que es el Congreso mexicano. Vamos a tener también a Guillermo Rodríguez, va a estar con nosotros en la parte de cultura, hablando de Germán Nogueira, un artista cubano que influenció a Silvio Rodríguez bastante, según nos comentaba él, y que vamos a estar comentando con él y tratando de aprender un poco más de la cultura de ese país. Y vamos a ir cerrando con una entrevista que vamos a tener con la biblioteca Inti Huasi, que nos va a hablar del Día de la Pachamama. Vamos a hablar con Pedro. ¿Qué es el Día de la Pachamama? Esa es la pregunta que nos hicimos nosotros cuando nos llegó la invitación a esta actividad que se va a realizar mañana allí en la biblioteca Inti Huasi. Y vamos a tratar de comprender, estuvimos buscando en internet, somos sinceros con nuestros oyentes en cuanto a que no teníamos idea de qué era el Día de la Pachamama y nos pusimos a investigar un poco. Es un día de agradecimiento, es una festividad tradicional de la cultura, de las culturas originarias de aquí de nuestro territorio, y vamos a tratar de escuchar, preguntar y aprender de qué se trata este día, qué significa para las culturas originarias y también para nosotros que somos habitantes de este territorio. Sí, cosas que a veces pasan de largo y no le prestamos atención y realmente son importantes porque se pierde mucha parte de la cultura. Exactamente. Bueno, como decíamos antes, también el panorama de noticias de América Latina. Uh-huh. En el día de hoy con información de varios países, tanto de Honduras, de Colombia, de Venezuela, como de otros países donde han estado sucediendo cosas esta semana y vamos a tratar de reflejarlas en nuestro panorama. Por último, recordarle a nuestros oyentes que pueden llamarnos, ¿a qué teléfonos? Al 4666559 o mandar mensajes de texto al 1561540359 o si no, un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Voy a recordarles nuevamente a nuestros oyentes los libros que tenemos. Uno es Las Viudas Rojas. Yo no lo leí, Martín sí lo había leído. Este libro. ¿Lo recomienda? Lo recomendó mucho. Lo que no quiso fue prestármelo al que tiene él. Y yo no me pude llevar el que tenemos nosotros para regalar. Pero un policial, según lo explicaba él, un policial bastante interesante con una trama también que va más allá de lo simplemente lo policial. Y otro libro que es Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, un libro del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, que justamente desentraña toda la trama detrás de los asesinatos de Darío y Maxi, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, el 26 de junio del año 2002, allí en el Puente Pueyrredón, un hecho que todos recordamos. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Seguimos buscando el tema musical, estamos ya a punto de encontrarlo y ponerlo al aire. Disculpen las desprolijidades el día de hoy, pero tuvimos que dividirnos el trabajo entre los que quedamos aquí ante la partida de Martín. Recordemos los teléfonos. Vamos a recordarlos. 4666559 o mensajes de texto al 1561540359. Tienen ese tiempo para anotarse, darse obviamente su opinión, lo que quieran decirnos, el mensaje que quieran enviarnos y anotarse para el sorteo de los dos libros. ¿Puedo anotar, Leo? No. ¿No? ¿Si salgo del estudio y me mando un mensaje o algo? No, absolutamente. Bueno. Quedaste afuera totalmente de eso. Está bien. ¿Qué le vamos a hacer? Lo acepto. ¿Ya tenemos el tema? No lo tenemos. Bueno, ahora después del tema y después de la tanda vamos a estar comunicándonos con Julián Izán. Recordemos, ya habíamos hablado con él, él es historiador y trabaja en esta revista Análisis de Coyuntura, que justamente lo que intenta es una revista mensual que trabaja la coyuntura a nivel mundial, pero en este caso a nivel Latinoamérica. Vamos a trabajar la cuestión principal, que es la relación que existe entre Colombia y Venezuela. Dos países que en los últimos años han protagonizado los hechos más importantes y más cercanos juntos con Ecuador a lo que puede llegar a ser un conflicto armado. En esta semana ha habido retiro de embajadores. Venezuela ha dicho que va a cortar las relaciones comerciales, bilaterales comerciales con Colombia. La frase de Chávez fue: lo que le comprábamos a Colombia se lo podemos comprar a Brasil. Así de sencillo, de una relación que supera lo económico, porque también va por lo social y lo cultural. Históricamente, cuando Venezuela está mal económicamente, los venezolanos se mudan a Colombia para trabajar, y viceversa cuando en Colombia hay problemas económicos. Esto ha sido históricamente así, son dos naciones muy unidas en cuanto a lo social y lo cultural desde ese nivel, y también desde lo comercial, por las cuestiones energéticas, principalmente por el petróleo. Y recordemos, Venezuela en los últimos años se ha ido industrializando y generando cierta capacidad de producir alimentos. La mayoría de ellos se los compra a otros países, entre ellos a Colombia. Y hoy escuchábamos algunos sabios en los que se planteaba, bueno, nosotros queremos tener autonomía alimentaria, y esa autonomía también tiene que ver con no comprarla, que no queremos comprarla, en este caso Colombia. Bueno, la situación es que cada vez más se genera

los comentarios, también por mensaje de texto, pueden llamarnos, dar su comentario, su opinión, y así también participar. Decirlo al aire, claro, participar por el concurso, para ganarse los libros. Exactamente, que tenemos dos libros. El día de hoy tenemos dos libros que se sortean antes de las 10 de la noche. Tenemos uno que es Las Viudas Rojas, que es el que nos llega gracias a la gente de Librería Hadas, que queda en los Conapé 139, y le agradecemos siempre que una vez por mes nos entregue un libro para poder sortear entre nuestros oyentes. Y otro que es Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, que lo tenemos gracias a Ariel, el Galo, que nos dejó este libro y le agradecemos mucho. Lo donó, así, según sus palabras, porque es oyente de este programa, para que poder compartirlo con el resto de los oyentes. Así que nos parece una buena idea también el intercambio de libros. Muy buena. Vamos a hablar un poco de Colombia y Venezuela y esta telenovela. ¿Telenovela? Es una telenovela. En un momento pensamos en poner música de telenovela de fondo, pero creo que Martín se vuelve corriendo desde Tucumán para enojarse. Acá está el espíritu de Martín diciéndonos lo que va y lo que no. Vamos a hacer un recorrido, tratando de hacerlo lo más rápido posible, por lo que han sido en los últimos años los momentos más significativos de estos enfrentamientos entre Venezuela y Colombia. El 9 de mayo del 2004, el gobierno venezolano informa sobre la captura de más de 50 presuntos mercenarios colombianos en una hacienda de las montañas del sur de Caracas. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusa a grupos en Estados Unidos y Colombia de complotar en su contra. Finalmente, el 14 de mayo, 5 días después, se retoma el diálogo diplomático directo entre los dos países. Y dicen, Venezuela tiene la claridad que nuestro gobierno no está involucrado en estos incidentes. Por entonces canciller de Colombia, Carolina Barco. Esto fue, recordemos, en mayo del 2004. En septiembre de ese mismo año, la adjudicación de responsabilidades sobre un incidente armado en la frontera entre los dos países, en la que habían muerto 6 personas, en manos de un grupo irregular colombiano, complica nuevamente las relaciones entre Colombia y Venezuela, que finalmente en noviembre de ese mismo año se juntan y, según ellos mismos dijeron, con muchas dificultades se llega a superar estos problemas en una cumbre binacional en Cartagena. En enero, esto fue, recordemos, noviembre del 2005. 3 meses después, si los números no me cierran mal, en enero del 2005, Chávez llama al embajador en Colombia y suspende transitoriamente los lazos comerciales con ese país por la supuesta captura a mediados de diciembre del líder guerrillero Rodrigo Granda en territorio venezolano, algo que Venezuela considera una violación a su soberanía. En febrero, un mes después, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, se reunieron en Caracas y dieron por superada la crisis. Como vemos, todo el tiempo aparecen crisis que rápidamente se ven superadas y que todo el tiempo parecen estar llevando al borde de un enfrentamiento armado. Seguimos, esto que dijimos fue febrero del 2005. Pasaron algo más de 2 años, el 25 de noviembre del 2007, tras el colapso de la mediación del presidente venezolano para lograr un acuerdo humanitario con el grupo de las FARC, y su exclusión del proceso por parte del presidente colombiano, Chávez dijo que las relaciones con Colombia habían quedado congeladas y calificó a Uribe de mentiroso. Recordamos esa situación en la que también se habían implicado el entonces presidente Kirchner y otros presidentes del intento de un acuerdo humanitario que, según muchos planteaban, había sido coartado justamente mediante medidas de inteligencia y de dificultades hechas por medios electrónicos para no llegar a la comunicación, que no permitieron que se realice este intercambio humanitario. Llegamos a marzo del 2008. Como todos recordamos, el ejército colombiano ingresa a territorio ecuatoriano y en un bombardeo que se realiza al sur de ese país, a la frontera con Colombia, cae muerto el Raúl Reyes, uno de los más importantes líderes de las FARC, lo que genera toda una serie de situaciones entre Colombia, Ecuador y Venezuela. En este caso, el 4 de marzo, 2 días después, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anuncia que denunciará al mandatario venezolano Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional por patrocinio y financiación de genocidas. Esto fue el 4 de marzo. El 8 de marzo se da la cumbre del Grupo de Río en República Dominicana. En ese momento, Si ustedes recuerdan, estábamos nosotros al aire, a punto de salir al aire en Latido Americano, con todo un programa preparado contando el conflicto, y se abrazan, casi que se abrazan, Uribe y Chávez, y dan por finalizado el 11 de julio del 2008. Se reúnen en el estado de Falcón en Venezuela y finalmente ahí firman acuerdos, se amigan nuevamente. Estamos frente a una situación constante de enemistades y reconciliaciones. El 19 de marzo del 2009, y ya llegamos a este año, Chávez califica al por entonces ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, actual precandidato presidencial de ese país, de pupilo de la derecha yanqui y amenaza para el continente y representante de la corriente más fascista de la oligarquía latinoamericana. El 14 de abril de este año, en un encuentro en Caracas que concluyó con la firma de varios acuerdos económicos, se intercambiaron bromas y anécdotas. Fue una reunión de amigos. El 1 de mayo, 15 días después, Chávez dice que su gobierno se mantendrá al margen del conflicto armado colombiano. No es una guerra nuestra, afirma. Llegamos, finalmente, al 21 de julio del 2009, el martes. El acuerdo militar que están negociando Colombia y Estados Unidos para reubicar a aquellas fuerzas que salen de la base de Manta en Ecuador genera nuevamente cortocircuitos entre Venezuela y Colombia. El viernes 24 de julio, el gobierno de Venezuela anuncia que comprará tanques de guerra a Rusia para duplicar su flota y fortalecer sus fuerzas en la frontera con ese país, con Colombia. El lunes 27 de julio, las autoridades suecas piden explicaciones al gobierno venezolano por supuestos desvíos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de armas que Suecia había vendido a Venezuela. Colombia sale a denunciar que esas armas Venezuela se las da a las FARC. A partir de ahí sucede que se enfrían las relaciones entre Venezuela y Colombia. Venezuela termina sacando a toda su la parte diplomática, digamos, de Venezuela en Bogotá, los retira de la embajada y produce un cierto cierre en las fronteras, que todavía está por verse cuál es realmente el límite de ese cierre, de esa revisión de las relaciones bilaterales económicas. Pero para hablar de todo esto tenemos en comunicación a Julián Izanes desde la revista Análisis de Coyuntura. Lo presentamos formalmente y hablamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Hola Julián, ¿qué tal? Buenas noches. Leonardo te habla, Ivanina aquí en Latido Americano. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar comunicados nuevamente. Bien, estábamos hace un ratito antes de comunicarnos con vos haciendo una lectura de esto que parece ser una telenovela entre Colombia y Venezuela, de estos acercamientos y alejamientos, y habíamos estado hablando también en la semana con vos de que no son cualquiera dos países. ¿Qué sucede con Colombia y Venezuela en este constante tironeo entre acercamientos y conflictos? Bien, en primer lugar, habría que mencionar que son dos países que hoy expresan presentes políticos locales en cada uno bien diferenciados. Mientras que un país, Colombia, es el aliado principal de Estados Unidos, y lo fue sobre todo en la era Bush, aunque lo continúa más allá del cambio de gobierno con Obama en el país del norte, el aliado de Estados Unidos en la región, decía, y Venezuela es aquel país que primero ha roto, a partir del año 99, de la llegada de Hugo Chávez al poder, las políticas neoliberales, la continuidad neoliberal, y ha empezado un proceso de transformaciones profundas encaminado a lo que se conoce como socialismo del siglo XXI. En ese sentido, Venezuela impuso el ALBA, la Alternativa Bolivariana para la América, y Colombia brega por la firma de un TLC con Estados Unidos, que todavía no está firmado del todo, aunque tiene acuerdos de preferencia comercial, pero claramente orienta su mirada tanto económica como geopolítica hacia Estados Unidos. Eso muestra que son como las antípodas del presente regional, ¿sí? Por un lado, esta es en términos de coyuntura política, son dos países que, bueno, se enfrentarían en términos de proyectos de asociación estratégicos y de vinculaciones geopolíticas. Uno mira para el sur, para la unidad y la integración de los países de Sudamérica, y otro mira para el norte. Ahora bien, eso no quita de que los países tengan relaciones entre sí. De hecho tienen una larga historia de relaciones porque, bueno, comparten frontera, incluso en el siglo XIX, en los momentos de revoluciones de independencia, en estas tierras, Colombia y Venezuela, junto con gran parte de Ecuador, formaban lo que era la Gran Colombia, que fue la primera república, digamos, de esa zona, luego el proceso de independencia liderada por Simón Bolívar, que contribuyó bastante también con los ejércitos del Mariscal Sucre a independizar la zona del Alto Perú, a sacar a los últimos focos realistas. Luego, bueno, se disgrega la Gran Colombia, pero es como que yo diría, o pensaría, bueno, Uruguay, Paraguay, Argentina, tienen una historia en común, un piso en común, tienen cultura en común, pueblos en común. Eso lo comparten Venezuela y Colombia, a pesar de sus diferentes presentes políticos regionales. De hecho, hay una gran migración entre ambos países, constante, y además hay una gran relación comercial, como países vecinos, entre Colombia y Ecuador, que incluso ha crecido en los últimos años, ¿sí? A pesar de los presentes políticos regionales diversos. Hoy día las exportaciones, por ejemplo, de Colombia a Venezuela superan el 10%, están alrededor del 12%, es decir, entre uno y dos productos que salen del país salen para Venezuela. Y además Venezuela es, en algún sentido, bastante dependiente de algunas importaciones particulares, porque, bueno, Venezuela no tiene un desarrollo industrial alto, con alta tecnología, con alta producción de valor agregado, y así como últimamente también compra de Argentina varios productos industrializados, también de sus vecinos regionales, y entre ellos Colombia es quien le aporta autopartes automotrices, le aporta productos electrónicos e incluso también manufacturas industriales textiles. Así que tiene una gran vinculación y que, decía, paradójicamente ha crecido desde que Chávez y que Uribe están en los gobiernos. Pero bueno, uno puede mantener vínculos comerciales, pero puede tener horizontes políticos diferentes. En ese sentido, este conflicto que se ha suscitado en los últimos tiempos, que en realidad ya ha tenido antecedentes, sobre todo con el tema, la famoso intercambio, liberación de rehenes, en la cual, bueno, Chávez en un momento contribuyó a ser mediador y el propio gobierno de Uribe lo sacó del medio. Chávez ahí amenazó con suspender relaciones diplomáticas. Luego, bueno, hubo un pedido de disculpas. Pero tiene un ida y vuelta de donde crecen las tensiones, bajan las tensiones, en función de lo que van pasando de otros hechos políticos regionales. Por ejemplo, la creación de la UNASUR, Colombia, sobre todo la creación de la UNASUR y de su Consejo de Defensa Sudamericano, que Brasil, Venezuela y Argentina impulsan sobre todo, y que Colombia no quiere saber nada porque sería tener un organismo militar de defensa con fuerte autonomía regional, en la cual le pondría a distancia con los Estados Unidos. Y Colombia en el sentido militar es el que más tiene relación con los Estados Unidos por las bases militares que casualmente, justamente, hace a mediados del mes que termina hoy, en julio, Colombia firma un convenio con Estados Unidos por instalar tres nuevas bases militares, justo el mismo día que, en la misma semana, que vencía la manutención de la base de Manta en Ecuador por parte de Estados Unidos. Esto agregó, digamos, calentó un poco las fronteras porque, bueno, la excusa de la necesidad por parte de Colombia, según en palabras de Uribe y de sus ministros, de nuevas bases militares, era para luchar contra el narcotráfico y las guerrillas de la región. Y cada vez que Colombia habla de esa manera, está haciendo alusión no solo a la FARC, el largo conflicto que sostiene con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una región importante del territorio, sino también acusa de esa dirección, con esas palabras un poco denotativas, ¿no? Que denotan, digamos, que algo malo, a los países que más críticos a Estados Unidos en la región, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Entonces también está la Ecuador de Correa, quien tiene rotas relaciones diplomáticas con Colombia a partir del asesinato de Reyes allá a principios del 2008. Entonces la acusación del video también, supuesto video de encontrado a la FARC en esa computadora de Reyes que le han suministrado, que le han quitado en su asesinato, sobre vinculaciones también de fondos para la campaña de Correa por parte de la FARC, y ahora la reciente nueva vinculación de la FARC, pero ya no con Ecuador, sino también con Venezuela, por compra de armas a Europa. Entonces, cada vez que aparece un video o una amenaza dentro de un video, o algún hecho en la cual las FARC están de por medio, bueno, Venezuela y Ecuador entran en tensión con Colombia. En el medio pueden amigarse de vuelta, como ha pasado en algunas cumbres o en algunos momentos regionales, pero en el largo plazo la tensión va creciendo porque, bueno, hay hechos políticos que, digamos, van más allá de la buena relación comercial, histórica, cultural o diplomática que se pueda tener. Julián, sí. Uno cuando escucha o lee o llega a estos momentos, hacíamos el recuento fecha por fecha antes de hablar con vos y decíamos, bueno, cada vez que hay el conflicto parece que están a punto de entrar en guerra directamente, en confrontación. Cada vez que se amigan parece que, bueno, uno entiende quizás, a partir de lo que vos estás comentando, cuáles son los intereses que se mueven detrás de esto. Pero, ¿qué posibilidades reales existen, digamos, de una confrontación? ¿Y qué posibilidades existen reales de una relación amistosa a mediano o a largo plazo entre los dos países? Desde el punto de vista más de un conflicto bélico, yo no lo veo muy muy probable. Esto obviamente es opinología, ¿no? Porque estamos hablando de algo que no pasó. No sabemos cómo van a ser las cosas. Pero por siguiendo justamente la evolución de ese conflicto que es cada vez mayor y que está latente y que se hace cada vez más evidente y que está a punto de estallar, yo no lo veo muy probable porque digamos, entorpecería el horizonte, digamos, las relaciones políticas regionales, porque además no sería bien visto, digamos, que los países, justamente, que estos están teniendo procesos de cambio, de transformación, que condenan, digamos, la actitud bélica militar de Estados Unidos en la región, que condenan, obviamente, el golpe de Honduras, utilicen ese recurso técnico-político que es la estrategia militar para enfrentar un problema. Obviamente, claro, esto también esto se contradice en realidad con lo que dijo Correa, que, bueno, si hay una nueva invasión de parte de Colombia con excusa de FARC, o que de campamentos de FARC en Ecuador, él sí va a responder militarmente. Esto sí es un hecho que hay que tenerlo en cuenta porque es una amenaza, pero existe públicamente el posicionamiento del primer mandatario de Ecuador. Ahora, de ahí a los hechos, bueno, yo lo veo difícil, porque además, por el lado, vos decías, primero una cuestión geopolítica. Una guerra entre dos países de la región, no, por más horizontes políticos o presentes políticos que tengan diferentes, dividiría incluso la buena amistad política, creo yo, entre Brasil, Argentina, Bolivia, incluso la Chile de Bachelet, con los procesos, digamos, de Ecuador, Venezuela y Bolivia también. La idea de la Unión Sudamericana, que está bastante estable a pesar de las diferencias que hay entre todos los gobiernos, porque no son iguales, eso desde ya lo hemos hablado alguna vez, pero entorpecería, ¿Por qué Argentina y Brasil tendrían que estar del lado de uno o del otro? Claro. O dividiría aguas. Creo que es más para restar, ahora bien, que para sumar. Ahora bien, si hay una nueva actitud agresiva, militar, de parte de Colombia, bueno, habría que ver qué pasa. Y por otro lado, porque bueno, en el caso de Venezuela sería un problema también económico, porque tiene una alta dependencia de importaciones colombianas, tiene una alta frontera migratoria, como decía antes, y bueno, esas cosas después se resienten. Yo no lo veo. No lo veo lo más probable. ¿Y esta? Sí, por ahí que no, perdón, sí. Termino. Sí, por ahí que o no restituyan embajadores, de hecho, Ecuador no lo hizo en este año y medio, Venezuela lo acaba de sacar, amenazó Venezuela con el cierre de las fronteras. Bueno, yo creo que por ahí pueden ser los próximos pasos si la escalada del conflicto sube. Pero no creo que tenga un desenlace, por lo menos en el próximo tiempo, militar, ¿no? Y en respecto al tema del intercambio comercial que vos comentabas, Venezuela dice, bueno, lo que comprábamos a Colombia se lo podemos comprar a Brasil. ¿Eso es real, digamos, teniendo en cuenta lo que son las distancias entre el área industrial de Brasil y la distancia que tienen con Colombia? ¿Esto es realista, es una mirada realista o es, digamos, no, yo creo que es más una amenaza política diciendo, miren, si ustedes nos siguen causando problemas, le vamos a comprar hay que ustedes y otros países como Estados Unidos califican como el bueno de la región. El bueno de la región también es amigo nuestro. Me parece que le están diciendo eso. Acordemos que Brasil, además de la potencia económica de Sudamérica más importante, es también un fuerte país que digamos que en lo geopolítico, en el equilibrio geopolítico, en las relaciones de la región para afuera. Y decir eso también es una forma, me parece a mí, de Venezuela de decir, bueno, Brasil está de nuestro lado. Eso es relativo. Para mí, desde un punto de vista, está del lado de la integración sudamericana, pero bueno, también Brasil mantiene excelentes relaciones con Estados Unidos, comerciales y políticas, ¿sabes? Políticas, sobre todo desde la asunción de Obama, con Colombia. Habría que ver si escala el conflicto desde qué lado estaría Brasil. Y desde el punto de vista económico, es cierto, básicamente se encarecería el transporte de esas mercancías, porque hay más distancia. Claro. Entonces, también sería un perjuicio económico. Pero bueno, lo que está diciendo es, miren que podemos sustituir, ¿sí?, el lugar comercial que ocupa Colombia para Venezuela. Traería problemas, pero quizá con un costo político favorable a Venezuela, sin costo, mejor dicho, en el caso de que Brasil acceda a ponerse de lado en esa disputa o en ese problema diplomático y de relaciones que está cada vez más creciente entre Venezuela y Colombia. Julián, por último, ¿cómo crees que va, haciendo obviamente futurología, si querés verlo así, o política ficción, cómo crees que va a terminar este último conflicto que se está dando entre Venezuela y Colombia? Hasta el día de hoy se ha retirado embajador, pero no se han roto los vínculos comerciales, hubo amenaza. Hay que ver también el desenlace de lo de Honduras, para mí es clave, porque en los últimos días el gobierno de Uribe reconoció que tuvo contacto con el gobierno golpista, no los negó, no solo los negó, sino que no retiró a su embajador, pero sin condenar fuertemente, a diferencia de Argentina, Brasil y de otros países de la región, el golpe de Honduras. Se hicieron públicos esos contactos con Honduras. Entonces también si la actitud que tome Uribe, incluso con las bases militares, estas que firmó hace 15 días los convenios nuevos, si profundiza ese eje, el medio del torbellino que es América, a partir de los cambios últimos y del golpe en Honduras, si Uribe profundiza el vínculo con las fuerzas militares norteamericanas, si Uribe sostiene al gobierno golpista en Honduras, y si Uribe sigue sacando videos que, más allá de la, digamos, lo verídico, no de los mismos, amenazando a Ecuador y Venezuela, de contacto con la FARC, sí, evidentemente se va a empeorar la relación y el conflicto va a crecer. De ahí después a pasar a lo militar o no, bueno, es más complejo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Julián, por tu análisis y, bueno, nos seguimos comunicando. Bueno, gracias a ustedes y nos comunicamos en otra ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Latido al latinoamericano. ¡Que viva el pueblo! Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. ¡Viva la Allá arriba en aquel cerro, allá arriba en aquel cerro donde llaman tingo tingo. Allá arriba en aquel cerro, allá arriba en aquel cerro donde llaman tingo tingo. La gallina pilan mai, la gallina pilan mai, los perros chupan cachimbo. La gallina pilan mai, la gallina pilan mai, los perros chupan cachimbo. Yo fui marino que en una isla de una culisa me enamoré. Yo fui marino que en una isla de una culisa me enamoré. Y en una noche de mucha brisa, en mis paluchos me la robé. Y en una noche de mucha brisa, en mis paluchos me la robé. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía, porque te empeñas, pues, señor, su canto en prolongar. Su canto entre cadenas es canto de agonía, porque te empeñas, pues, señor, su canto en prolongar. Por fin vuelvo de nuevo, hogar querido, lejos de ti, cuánto fui desdichado. Por fin vuelvo de nuevo, hogar querido, lejos de ti, cuánto fui desdichado. Lo que puede sufrir, se lo he sufrido, lo que puede llorar, se lo he llorado.

reprimen las manifestaciones contra el régimen de facto. Las acciones de la policía y las Fuerzas Armadas dejaron decenas de heridos y más de 200 detenidos. Entre las víctimas figuran los principales dirigentes del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado. Dos manifestantes relataron lo sucedido. En este desalojo, que no fue como un desalojo tradicional, desde un helicóptero fueron lanzadas bombas de gases lacrimógenos, fueron lanzadas balas de goma, balas de madera. Más de 500 soldados del ejército y de la policía persiguieron literalmente a los manifestantes. A este momento se reportan dos personas heridas en el sector del Mayoreo en Comayagüela, y se reporta una persona muerta además como producto de esta persecución. Ya es demasiado. Nosotros, el pueblo, exigimos que por favor nos ayuden, que manden organizaciones de otros países a ayudarnos, porque ya no aguantamos. El pueblo, estamos enojados ahorita. El dirigente social Juan Barahona precisó los datos de la persona que fue asesinada durante la represión. Se trata de un maestro que participaba de las protestas en repudio al golpe de Estado. En el desalojo, un maestro le dispararon en la cabeza. Le dispararon en la cabeza y se encuentra grave en un hospital público. Se llama Roger Abraham Vallejo. Acaba de morir en el hospital de escuela de Tegucigalpa. Roger Abraham Vallejo es un maestro de la clase de inglés del Instituto San Martín de Tegucigalpa. Entre tanto, el presidente Manuel Zelaya valoró las gestiones de Washington para tratar de evitar que el golpe se consolide. Zelaya participó de una reunión con enviados norteamericanos encabezadas por el embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens. Luego del encuentro, el jefe de Estado hondureño expresó que él y sus seguidores buscan una solución pacífica con la diplomacia de la comunidad internacional. Expresó que ese no es el caso de los golpistas, que se mantienen en el poder mediante la represión. En ese sentido, Zelaya aseguró que al menos 5 personas fueron asesinadas y cientos capturadas por las fuerzas militares desde el golpe de Estado el 28 de junio pasado. El periodista Hugo Muleiro analizó la situación del país centroamericano de cara a una nueva reunión de la OEA. Esta reunión llega en un momento en que la presión internacional contra el régimen de facto parecía estar decayendo, si bien en las últimas horas hubo algunos hechos que la reactivaron, como por ejemplo el pronunciamiento del mecanismo de Tuxtla, los países de Centroamérica más Colombia, que condenaron el golpe de Estado y reivindicaron a Manuel Zelaya como presidente constitucional hondureño. Bolivia. El gobierno ejecutó solo el 25% del presupuesto en 7 meses. Ministros, viceministros, directores de entidades públicas, parlamentarios y representantes de organizaciones sociales evaluaron hoy los 3 años y medio de gestión de gobierno en una reunión de gabinete ampliado. La corrupción estructural, la burocracia, las debilidades administrativas, la falta de coordinación y la normativa jurídica son las principales causas de la pobre ejecución presupuestaria. En los primeros 7 meses del año, la misma apenas alcanzó el 25% de lo programado, admitió el gobierno de Evo Morales. El Poder Ejecutivo evaluó primordialmente la gestión, las medidas sociales, económicas, la nacionalización de los hidrocarburos y la industrialización. El presidente Evo Morales pidió mejorar el ritmo de la gestión y sobre todo de la inversión pública, que es el tema central del debate, considerando que en un año electoral la población reclamará una evaluación minuciosa de los 3 años y medio de gestión. Brasil. Más preocupación por las bases militares de Estados Unidos en Colombia. Los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Chile, Michelle Bachelet, concordaron en la inconveniencia de una mayor presencia militar de Estados Unidos en Colombia. Coincidieron en que el tema será abordado en la reunión de UNASUR, que se realizará en Quito el 10 de agosto. Michelle y yo concordamos que la soberanía de un país es intocable y no entramos en discusión sobre la soberanía de ninguno de ellos, apuntó el mandatario brasileño. Lula agregó: a mí no me agrada una base norteamericana en Colombia. A mí no me agrada. Pero como a mí no me gustaría que Uribe diera opiniones de las cosas que hago en Brasil, prefiero no dar opiniones sobre las cosas de Uribe. No obstante, añadió, que va a conversar con Uribe sobre el tema porque tiene libertad y confianza para entablar un diálogo libre y abierto. La presidenta chilena respaldó lo expresado por Lula y agregó que Chile nunca tuvo una base norteamericana, pero consideró que el momento para hablar sobre eso era en Quito. Ciertamente, muchos países están inquietos con esta situación. Los cancilleres de Brasil, Celso Amorim, y de España, Miguel Ángel Moratinos, también se pronunciaron por las tensiones que se crean con la instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia. El canciller brasileño insistió en la necesidad de convocar una reunión del Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, para discutir las tensiones entre Venezuela y Colombia. El jueves, los presidentes de Chile y Brasil, Michelle Bachelet y Luis Ignacio Lula da Silva, propusieron convocar al Consejo de Defensa Sudamericano durante la reunión de la UNASUR para que Colombia explique un acuerdo militar que negocie con Estados Unidos. Sin embargo, hoy, el presidente colombiano Álvaro Uribe comunicó que no asistirá a la Cumbre de Unión de Naciones Sudamericanas el 10 de agosto, ni tampoco lo hará su canciller Jaime Bermúdez. Volvemos a Bolivia. Comienza el trámite en la ONU para despenalizar el masticado de coca. El gobierno de Bolivia propuso modificar los incisos C y E del artículo 49 de la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, que prohíbe la masticación de coca a partir del año 2001. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, decidió por consenso someter a consulta de los países signatarios la despenalización. En un periodo de 18 meses, los países signatarios de la convención deberán pronunciarse sobre la enmienda propuesta. Si no se presentan objeciones, la enmienda entraría en vigor. En caso contrario, el Consejo podría llamar a una conferencia internacional para debatir el tema. Alfredo Rada, ministro de Gobierno de Bolivia, consideró que esta medida refleja el avance de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, nos parece que refleja el avance de los derechos de los pueblos indígenas y creemos que es un avance también que las Naciones Unidas considere todos estos aspectos que durante décadas el movimiento indígena y ahora el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia defiende los usos tradicionales de la hoja de coca, diferenciándolo de lo que es el narcotráfico. Según el presidente Evo Morales, mantener la convención tal como fue gestada en 1961 es un atentado a los derechos de los pueblos indígenas. Chile. Amnistía Internacional se pronuncia sobre el conflicto mapuche en Chile. La organización internacional que analiza el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo emitió un comunicado sobre la situación que viven los pueblos originarios de la Patagonia chilena. Exigieron al Estado que no reprima a los indígenas. Así lo consideró Amnistía Internacional en función de los informes recibidos de parte de las comunidades mapuches de Chile que detallaron la expulsión de los indígenas de los terrenos que les pertenecen por derecho ancestral. El organismo internacional detalló el uso desmedido de elementos tales como bombas, lacrimógenas y balas antimotines. Se han realizado disparos desde helicópteros, en movimiento incluso con balines de plomo para reprimir a los mapuches. Uruguay. Lanzamiento de campaña por la anulación de la ley de caducidad. Con un acto de la Universidad de la República se realizó este miércoles el lanzamiento de la campaña por la anulación de la ley de caducidad en Uruguay. En el evento se presentó una comisión especial que será la encargada de coordinar una gira por todo el país para promover el voto por el sí. La comisión está integrada por más de 200 personas del ámbito social, político, deportivo y cultural, tanto de Uruguay como del exterior. El 5 de agosto se iniciará la gira, cuyo propósito es convocar a la población para que se anule la ley. Para ello, se requiere la mitad más uno de los sufragios en el plebiscito del próximo 25 de octubre. Así explicaba Mariana Licardo, integrante de la Coordinadora por la Anulación, la importancia de esta tarea. Vamos a necesitar también un montón de trabajo, de convencer a la ciudadanía y de una vez por todas quitarnos esta ley que no permite avanzar en la construcción de una sociedad más justa, ¿no? Hoy en siglo XXI, que hablamos de un montón de derechos que tendrían que respetarse, en ningún país del mundo se podría avanzar hacia una sociedad más democrática y más justa con una ley que clasifica ciudadanos en ciudadanos A y ciudadanos B, donde algunos sí tienen el derecho de ser juzgados por el Poder Judicial Constitucional de este Estado y otros no, como es el caso de los torturadores y asesinos que desaparecieron a un montón de compañeros, asesinaron y torturaron a otros tantos y hoy están totalmente impunes, gozando de jubilaciones muy altas, que las pagamos todo el pueblo uruguayo, entre otras cosas, pero ellos son los que no pueden ser juzgados, los intocables de la sociedad, ¿no? Esta fue la primera parte del panorama de noticias de América Latina. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker! ¡Go, go! ¡Yankee! Y mientras Valina está hojeando el libro de Arie Maxi, Dignidad Piquetera, uno de los libros que vamos a estar sorteando en la noche de hoy, ya cuando estemos acercándonos a las 10 de la noche, al final del programa de Latido Americano, les recordamos los teléfonos, pueden comunicarse al 466-6559 o pueden enviarnos un mensaje de texto al 15-615-403-59 o mandarnos un mail a, ¿te lo acordás ya, Valina? latidoamericanofm@fmmoreno.com.ar. Es el frío. Llamen, están anotados, por ahí tenían la lista, creo que la dejamos afuera del estudio, pero después vamos a estar dando la lista de quienes ya están anotados para estos dos libros. Si quieren tener una posibilidad de ganarse estos libros, tienen que llamar a uno de los números que dijimos recién o mandar un mensaje de texto y obviamente con sus opiniones, sus comentarios o simplemente pidiendo anotarse para los libros y estamos sorteados. Ahora tenemos una de las secciones de Latinoamericano que creo que más le gusta a casi toda la gente. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latido Americano, hablamos de historia. Buenas noches, Luciano, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo le va? Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, estamos con Valina también, nuestra compañera, que está en lugar de Martín, que no lo tenemos hoy. Bueno, está mejorando, Leo. Saludos entonces a Valina. Muy bien, como decíamos recién, una de las secciones que más le gusta a los oyentes, que cuando conversamos con ellos nos dicen que es una sección que les gusta mucho, que otra vez la hacemos a larga distancia. Así es. Habías hablado de que íbamos a estar conversando hoy sobre Guayaquil. Sí. La entrevista de Guayaquil, un poco el cronograma o las fechas nos llevan a ese momento tan particular de la historia latinoamericana, un 26 de julio de 1822. Esa famosa y misteriosa entrevista entre San Martín y Bolívar, que de alguna manera termina delineando o definiendo la última etapa de la guerra por la independencia de los países, sobre todo de América del Sur, ¿no? A ver, para ponernos un poco en situación, al menos como para ponerme a mí en situación, ¿qué peso tenía en ese momento cada uno de los dos? No sé si ese peso se medía por cantidad de territorio liberado o por a qué sectores, a qué áreas regionales representaba, pero ¿qué peso tenía cada uno cuando se sentaron a hablar? Sí. ¿Quiénes fueron, más allá de las figuras que después construyeron cada uno de los estados sobre San Martín y Bolívar, quiénes eran en ese momento cada uno de ellos? Sí, básicamente uno puede hablar de casi un equilibrio, si se quiere, desde el punto de vista de lo que ambos habían hecho hasta ese momento en particular, uno desde el sur y otro desde el norte. Se podría llegar a decir que los dos movimientos independentistas son paralelos e independientes a su vez uno de otro, ¿sí? No había hasta ese momento, o no hubo hasta esa circunstancia en particular, y hasta después de 1822, una conjunción de esfuerzos entre aquella fuerza revolucionaria y libertadora que venía desde el norte, de lo que nosotros hoy conocemos como Venezuela, Colombia, parte de Ecuador, siempre al mando de Bolívar, y bueno, la experiencia sanmartiniana que nosotros entenderíamos para el caso de Argentina, Chile y Perú. Por lo tanto, antes de la entrevista, salvo ciertas comunicaciones epistolares, no hubo, digamos, una conjunción de esfuerzos entre San Martín y Bolívar para llevar adelante un operativo, si se quiere, parte de la independencia. En realidad el problema surge precisamente en ese momento, y bueno, eso es un poco lo que se desprende del resultado de la entrevista de Guayaquil, en tanto y en cuanto no logran, o por lo menos ese es el resultado, no logran entre los dos ponerse de acuerdo para ver cómo seguir o cómo terminar, si se quiere, la independencia de los países americanos. En términos de peso específico, o sea, uno podría decir que para ese momento los territorios que San Martín había liberado eran mucho más extensos, si se quiere, y el esfuerzo había sido mucho más fructífero y prácticamente no había sido derrotado. En tanto que Bolívar había tenido victorias y fracasos sucesivamente. Sin embargo, en las circunstancias históricas, un San Martín muy alejado de Buenos Aires y de lo que podía ser Argentina en general, allá en Perú, lejos y sin su lo que sería la base de su poder militar, si se quiere, que era la Argentina y en todo caso Chile, realmente se encontraba con que no tenía hombres o no tenía ejércitos como para poder llevar adelante lo que restaba de la independencia, que era el sur de Perú, lo que nosotros hoy conocemos como Bolivia, y si lo tenía Simón Bolívar. Ahora, esta reunión que ellos acuerdan, ¿la acuerdan ellos? ¿La acuerdan quienes, digamos, los enviaban a ellos a pelear? ¿Cómo llegan a encontrarse? ¿Cuál es la razón por la que llegan a encontrarse? Bueno, mira, para el momento que nosotros estamos hablando, a San Martín lo tenés instalado en Perú, en Lima, en la cual casi un año antes se ha declarado la independencia, y sus ejércitos, o lo que quedan de sus ejércitos, conjuntamente con los escasos ejércitos peruanos, están luchando al sur, ¿sí? Donde todavía la resistencia española es bastante fuerte. Y, si se quiere, la reciente independencia de Perú todavía no está asegurada. Y desde el norte, Bolívar ha logrado definitivamente la liberación de los territorios que nosotros conocemos como Venezuela, Colombia, y llega a lo que nosotros conocemos como Ecuador. En realidad hay una especie de ocupación por parte de Bolívar de la zona de Quito y de Guayaquil que se habían liberado por cuenta propia, pero presuponía Bolívar que ese territorio tenía que estar bajo su influencia. Cuando Bolívar se instala en Guayaquil, bueno, ahí hay una serie de cartas para que San Martín se traslade hasta Guayaquil por barco para precisamente entrevistarse, porque San Martín iba con la idea de que Bolívar le prestara a los hombres que le faltaban, un mínimo de 2.000, 3.000 hombres, para poder hacer la campaña del sur de Perú. Esa es la circunstancia, digamos, es San Martín ya como cabeza visible del gobierno del nuevo país que era Perú, tratando, bueno, de comunicarse con Bolívar para pedirle ayuda para terminar la campaña del sur. Y acá la pregunta que no sé si podés responder, ¿y qué hablaron? Bueno, la entrevista o las entrevistas que tuvieron, sabemos que son secretas, los comentarios son infinitos e incluso algún tiempo después, unos 20 años después, apareció un libro de un comandante francés que citaba una supuesta carta de San Martín hablando de algunos detalles en el momento de la entrevista, pero en realidad no hay fuentes confiables respecto de puntualmente qué se dijeron ambos. Sí, algunos comentarios secundarios y las circunstancias en las cuales se dieron. Por un lado, uno puede decir que se vieron dos veces. O sea, el 26 se reunieron y estuvieron más o menos una hora y media hablando, y San Martín se retiró, y al día siguiente Bolívar le ofreció un banquete en honor a San Martín, que San Martín dejó el banquete antes de que terminara la fiesta y se retiró, por lo que dicen los comentarios de la época, bastante nervioso y bastante preocupado, subió al barco y se volvió a Lima. Y después de ahí se retiró de lo que sería la vida política. Por lo tanto, los resultados están claros. Las especulaciones generales son que, desde el punto de vista de la personalidad y las aspiraciones políticas que tenían unos y otros, América era demasiado chica para los dos, ¿sí? Si se quiere. Vos fíjate que en la forma en cómo brindaban, por ejemplo, estaba bien claro, ¿no? Se recuerdan los comentarios del banquete en donde San Martín brindó por Bolívar y por la independencia de los países americanos, y Bolívar brindó por él mismo y por San Martín, o sea, como las dos grandes figuras de América. Creo que los egos eran diferentes. Incluso se presume que San Martín, pidiendo hombres a Bolívar, hasta se ofreció a ser un lugarteniente, es decir, estar bajo el mando de Bolívar. Pero bueno, evidentemente las aspiraciones políticas y la forma de entender la política posterior era muy diferente entre unos y otros. Eso, bueno, de hecho, una vez que San Martín se fue de Perú y abandonó toda participación en el gobierno de Perú, ahí Bolívar sí ayudó a Perú a terminar la campaña del sur. Y bueno, hay ciertos gestos, ¿no? Nosotros ya hemos hablado y hemos comentado cómo por qué Bolivia se llama de esa manera. Yo no dudo mucho que San Martín hubiese permitido que a un país le pusieran su nombre. Y bueno, posteriormente Bolívar se convirtió en una especie de autócrata, casi de dictador de la Gran Colombia, mientras que San Martín se iba al exilio en Europa. Sí, también te pregunto porque me surge esta diferencia quizás. Uno conoce que Bolívar tenía su subteniente que era Sucre. Sí. Ahora, de San Martín, no sé si, por lo menos no sé si es tan conocido alguno de sus oficiales. Bueno, lo que ocurre, sí, son muchos conocidos para nosotros en el ámbito local. Claro. Lo que ocurre es que la experiencia de San Martín transitó tantos miles de kilómetros, muchos más que los de Bolívar, por lo tanto estaba muy lejos de su foco de inicio. Es decir, el ejército que, por ejemplo, hace la campaña de liberación de Perú, poco y nada tenía que ver con el que había hecho el cruce de los Andes, que era principalmente conformado por soldados argentinos. Y ahí sí podemos encontrar gente como Lavalle, como Dorrego, o sea, gente que nos suena o nos resulta conocidos y populares, O'Higgins, etcétera. Pero esas personas quedan en el camino, vuelven a sus lugares de orígenes, y el único que sigue es San Martín. Por lo tanto, bueno, ahí hay una diferencia bastante importante. En cambio, Bolívar y sus lugartenientes estaban mucho más cerca de sus territorios de origen. Ahora, ¿Cómo quedan las cosas después de eso? Digamos, más allá de lo que Bolívar y San Martín hacen individualmente, uh-huh, también representaban a sectores y a regiones. Sí. Cuando Bolívar avanza, ¿eso también se refleja en cuanto a los sectores que él representaba? Sí, el resultado final responde a las ambiciones políticas de Bolívar, por lo menos en los primeros años, hasta, yo diría, 1830. La región de Guayaquil no logra su independencia, sino que pasa a formar parte de la Gran Colombia, cuyo especie de presidente vitalicio pasa a ser precisamente Bolívar, hasta que, bueno, en 1830 estalla una especie de guerra civil y él se tiene que retirar bastante amargado por la situación, y aquellos países que él había llegado a dominar, entre comillas, Venezuela, Colombia y Ecuador, declaran su independencia. Y él termina muriendo en 1830. Bueno, Sigue, aprendimos un poco más de la reunión de Guayaquil, pero sigue siendo un caso absolutamente extraño de qué pasó ahí adentro concretamente, las palabras dichas palabra por palabra, ¿no? Sí, vos fíjate que la muerte de Bolívar, si se quiere, no se distancia tanto en el tiempo, ya que él muere en 1830, pero San Martín pasó mucho tiempo más, y una de las cosas, de entre tantas otras cosas que se conocen bastante sobre la vida de San Martín, tiene que ver con esa etapa que él está en Europa, en donde prácticamente se dedicaba a contar sus experiencias en Latinoamérica, ya sea en las cortes europeas o por vía epistolar. Se carteaba con muchos personajes de acá en Argentina, incluso muchos iban allá solamente para visitarlo, conocerlo y saber un poco de la historia. Sin embargo, cuando llegaba ese momento, él supuestamente había hecho una especie de pacto de silencio con Bolívar, en tanto y en cuanto él nunca iba a revelar qué era lo que se había hablado en esa famosa entrevista. Bueno, Lucho, muchas gracias por este micro. Nuevamente aprendimos de la historia de nuestra América Latina y nos estaremos viendo solamente el viernes que viene. Así es. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo.

Matapi Aptapi Tinku. Quinto encuentro regional de bandas de Sicur. 500 sopladores de Bolivia, Perú, Chile y Argentina reunidos en Buenos Aires. Los esperamos el sábado 15 y domingo 16 de agosto en Parque Los Andes, Avenida Corrientes y Jorge Newbery, de 15 a 22 horas. Entrada libre y gratuita. Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas, por FM Moreno, estación de información. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Latido, latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Seguimos en Latinoamericano. Les recordamos los teléfonos 466-6559 si quieren llamarnos telefónicamente. O si no, nos pueden mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Y si quieren mandarnos un mail, lo pueden hacer a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Dos cosas les recordamos, tres les vamos a recordar a los oyentes. Uno es que este fmmoreno.com.ar es la dirección de la página de la radio que todavía está en construcción. Si ustedes entran a www.fmmoreno.com.ar van a ver ahí una Torre Eiffel en construcción. Así, bueno, hacen un clic y entran al blog de la radio, que es por ahora lo que tenemos online. Pero bueno, dentro de poquito van a tener información sobre los programas, fotos. Y radio en vivo, ¿no? Y radio en vivo, exactamente. Buenísimo. Y también algo de información sobre otras actividades que hacemos en la radio, que tiene que ver con los talleres, con todas las actividades que se realizan aquí en FM Moreno. Y las otras dos cosas que le vamos a recordar a los oyentes es que tenemos dos libros. Así es. Bueno, uno de los libros es Las Viudas Rojas, de Esteban Valenti, que fue donado por Librería Hadas. Y otro libro que nos trajo un oyente para que lo compartamos. Está buena la idea esa, acercó un libro para que los demás puedan leerlo y lo disfruten como él. El libro es Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, El Gobierno de Duhalde y la Planificación Criminal de la Masacre del 26 de junio en Avellaneda. Es fuerte porque es un informe que hace Aníbal Verón, todo un análisis sobre estas organizaciones piqueteras. Muy bien, como les decimos, tenemos estos dos libros para sortear entre los oyentes. Lo que tienen que hacer es mandar un mensaje al 1561-540359 o llamar al 466-6559. Ya está, Martín, te estamos reemplazando por Vanina sin ningún problema. De a poco nos vamos acomodando, acostumbrando y listo. Que manden los oyentes a ver qué prefieren. No, por favor. Que se sume. Bueno, habíamos dicho, estuvimos trabajando Honduras desde el 28 de junio cuando sucedieron los hechos de la del golpe de Estado. ¿Qué fue lo que estuvo sucediendo últimamente a través de las negociaciones que se están haciendo para justamente solucionar este tema? Algunos plantean solucionar el conflicto y otros plantean directamente que sencillamente es un golpe de Estado y lo único que tiene que suceder es que se dé marcha atrás, vuelva el presidente constitucional Manuel Zelaya y se termine con esta situación. ¿Qué estuviste viendo esta semana justamente sobre el tema? Bueno, mira, como para destacar, podemos empezar hablando de lo que pasó ayer a la noche. Ayer a la noche hubo una manifestación, como las que se vienen dando, manifestaciones y huelgas constantes, pero ahora el gobierno de facto, toma la medida de reprimir. Reprimir, y ayer hubo un muerto, un Roger, no puedo acordarme el apellido ahora, vamos a buscarlo y ya lo vamos a nombrar. Un disparo en la cabeza y murió. Y hay 100, o otras fuentes dicen que 200 detenidos también, 25 heridos. O sea, represiones bastante fuertes son las que hubieron. Sí, se estuvo hablando de detenidos, principalmente de lo que es el frente contra el golpe de Estado. Esto que decías vos, hasta ahora la policía venía dejando hacer, en algún sentido, más allá de algunas represiones puntuales, no reprimía directamente cuando los manifestantes cortaban las rutas. Según lo que dicen en alguna de las fuentes que estuvimos consultando, lo que sucedió es que los empresarios hondureños estuvieron presionando al gobierno de Micheletti para que reprima, porque estos cortes de ruta están justamente creando una imposibilidad para que pasen los productos que ellos fabrican o que ellos importan o exportan, y les están generando pérdidas de dinero muy importantes a estos empresarios. Esto es algo a tener en cuenta. En primer lugar, porque el gobierno de Micheletti intenta mostrar que en Honduras no pasa nada. Son apenas algunos grupos aislados de, como dicen ellos, seguidores de Manuel Zelaya, como dice la CNN, también seguidores de Manuel Zelaya. Y no habla de que es el sindicatos, el pueblo organizado en diferentes organizaciones sociales quienes están efectivamente paralizando las rutas. Quizás nosotros podemos aquí poner el ejemplo de la época en que, obviamente con enormes distancias, las organizaciones de agropecuarias hacían cortes de ruta y no dejaban que llegue y había desabastecimiento. No sé si recuerdan, bueno, o en la época como, bueno, tenemos al libro de Darío y Maxi, la época del año 2002 o 2003, cuando las organizaciones de trabajadores desocupados cortaban las rutas y realmente paralizaban regiones del país. Esto, obviamente, que es un reemplazo a la huelga, en el caso de los trabajadores desocupados, y en el caso de Honduras, son trabajadores que están en huelga, porque docentes, trabajadores estatales y otros trabajadores de otras ramas, están haciendo huelga además de hacer los piquetes. Además, Leo, lo que pasó ayer nos demuestra claramente de que esto da resultado, porque si no, ¿por qué reprimen de esa manera? Hay un resultado. En nuestro país también se produjo una cierta suerte de acostumbramiento, ¿no? Que las huelgas y los cortes, llega un momento que muchas veces que no son efectivas, pero esta represión, bueno, mala la manera, ¿no? Pero demuestra que en realidad no es tan mínima la cantidad de gente que pide que Zelaya vuelva. Y tiene repercusión. Claro, esto es lo que podríamos llamar el frente interno. Es decir, los trabajadores, el pueblo organizado dentro de Honduras, resistiendo a la dictadura. Obviamente, lo vamos a decir, los trabajadores tienen piedras, tienen la defensa de la organización pacífica. Y digo, la piedra como el mayor elemento quizás de defensa frente a la policía, que como escuchábamos en el programa y vamos a también seguir escuchando, desde los helicópteros disparó a la población. Comentaban muchos manifestantes que otras veces la policía primero se acerca y les dice, bueno, desalojen, y la represión se da a partir del rechazo de los manifestantes a moverse del lugar, y en este caso no hubo ningún tipo de conversación previa. Directamente la policía del ejército se acercó a los cortes de ruta directamente a reprimir. Bueno, como saldo hay un docente muerto, Roger Vallejo, Roger Vallejo, que, bueno, tenemos que lamentar, creo que ya son 5 los muertos, si no me equivoco, desde que está la dictadura. 5 muertos que se sabe, hay denuncias de desapariciones, denuncias de represión, denuncias de asesinatos, en muchísimas situaciones, y sabemos que en una situación como esta, más en unas fuerzas armadas como son las hondureñas, que fueron capacitadas por las fuerzas armadas argentinas a la época de la dictadura del 76 al 83, tienen una forma de manejar las situaciones bastante fuerte. Pero en el frente externo, ¿cuál ha sido la presión de los últimos días sobre el gobierno de facto hondureño? Bueno, para empezar, por ejemplo, Washington ha quitado visas a muchos funcionarios del gobierno de Micheletti, y se dice que Europa también quitaría visas en los próximos días. O sea, hay un total, una especie de aislamiento está sufriendo este golpe, ¿no? Porque lo van dejando, ya desde el principio habían cortado mucho del comercio y relaciones internacionales. Y ahora esto de sacar visas y demás, además que Estados Unidos no apoye al golpe, al menos así, ¿no? Visiblemente, que saque visas y demás. Yo creo que por dentro esto provoca resquebrajamientos, ¿o no? Seguramente. Esta semana Micheletti hizo una editorial en el Wall Street Journal. Un diario, sí. Le publicaron una editorial. Digamos como para decir esto que decís. No hay un apoyo quizás del gobierno. Obviamente, como siempre decimos, un país no lo gobierna una persona y ni siquiera un grupo. Son sectores con diferentes grados de poder que manejan un país, y en este caso obviamente tiene el apoyo de lo que sería la derecha en Estados Unidos, pero también cierto, si no apoyo, por lo menos cierto respaldo, cierta puerta de válvula de esas válvulas de presión, sí, como para dejar salir un poco de presión, que estaba dado por Colombia, que ha tenido contactos con el gobierno de Micheletti, ha intentado relacionarse de alguna forma, como diciendo, bueno, intentamos mediar en esta situación. ¿La mediación cómo sigue y qué posibilidad hay de continuar con esta mediación? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Y en ese caso hay una cuestión que tiene que ver con las discusiones que hay hacia adentro del gobierno. Decimos, tenemos por un lado uno de los actores que es el pueblo organizado y los sindicatos. Por el otro lado, la presión externa. Y en un tercer lugar, tiene que ver con las posiciones que existen dentro del mismo gobierno de facto. Tenemos, por un lado, a Micheletti, lo que sería el ala, aunque no lo crean, uno de las alas blandas del gobierno de facto, en el sentido que está dispuesto a seguir negociando en Costa Rica. Por el otro lado, tenemos a los militares, que no quieren de ninguna forma un regreso de Zelaya, porque significaría el juicio a todo lo que hicieron. Digamos, en los acuerdos hay una amnistía, pero no hay una amnistía para los delitos que puedan cometer las Fuerzas Armadas, sino una amnistía para los delitos políticos, que es algo muy diferente. El asesinato no entra dentro de la amnistía, ¿sí? ni las represiones, ni lo que suceda con la represión. Y por el otro lado está también el Congreso, donde justamente es uno de los polos donde se está dando también esta discusión entre duros y blandos. Esto que acá en la Argentina conocemos de una dictadura donde hay duros y blandos y parece que no existieran, pero que en realidad tiene que ver con hasta dónde se puede negociar y hasta dónde directamente ya no hay más espacio para ello. Los que plantean el tema de la negociación obviamente hacen hincapié en los blandos. Aquellos que dicen acá no hay ningún lugar a discusión hacen hincapié justamente en la existencia de estos grupos más duros en Honduras. Lo que sucede, como decimos todas las semanas, lo que sucede en Honduras es minuto a minuto, y estaremos esperando qué es lo que va a suceder hasta el viernes que viene. Poco a poco, lo que va sucediendo con lo que está sucediendo con la política que se está llevando hacia Honduras, lo que va generando es un resquebrajamiento hacia adentro del gobierno, y cada vez más fuerza y más presencia del pueblo de Honduras organizado en las calles de ese país. Ya continuamos en Latinoamericano. Latinoamericano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Borra

la lavanda, el laurentino y la peonia te brindan todo su color. Verdes. Diseño, ejecución y decoración de espacios verdes. Estanques, cascadas y playas. Cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. La referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Entonces nos parece que refleja el avance de los derechos de los pueblos indígenas. Hay una sentencia de la Sala Constitucional. En ningún país del mundo se podría avanzar hacia una sociedad más democrática y más justa. Colombia. Disputa entre Venezuela y Colombia sobre la venta de armas de las FARC. El gobierno colombiano ratificó las acusaciones a Venezuela sobre la supuesta entrega de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizala, señaló este miércoles que el gobierno de Colombia intenta justificar las bases estadounidenses en su territorio. Y agregó que para ello lanzaron acusaciones sobre la entrega de armas a las FARC por parte del ejército venezolano. Por su parte, el secretario de prensa de la presidencia de Colombia, César Mauricio Velázquez, leyó un comunicado que asegura que la Fuerza Pública de Colombia incautó armamento a las FARC procedente de Venezuela. El pasado 2 de junio, el canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, entregó al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una reunión reservada en San Pedro de Sula, Honduras, un documento en el cual se evidencia la posesión de esos lanzacohetes por narcoterroristas de las FARC, los cuales hacían parte del lote vendido del gobierno de Suecia al gobierno de Venezuela en 1988. En la misma reunión, el 2 de junio, en San Pedro de Sula, el canciller Bermúdez entregó también información documental en la cual dos cabecillas de ese grupo terrorista de las FARC mencionan la colaboración por parte de tres altos funcionarios del gobierno venezolano en la entrega de lanzacohetes de características similares a los que posteriormente fueron incautados por la Fuerza Pública Colombiana en La Macarena. A su vez, Velázquez señaló que Colombia le informó al gobierno venezolano de las incautaciones y le pidió explicaciones. Sin embargo, dijo, a la fecha, Venezuela no ha dado respuesta alguna. Al respecto, Carrizales expresó que Colombia quiere justificar lo injustificable y agregó que ello es la gran cantidad de militares de Estados Unidos que van a entrar en Colombia. A su vez, ante estas acusaciones, el gobierno de Venezuela decidió congelar las relaciones con Colombia. El presidente venezolano respondió esto ante las acusaciones. A nosotros nos han señalado de financiar narcotráfico, de financiar la guerrilla. Mira, ahora mismo estaba recordando Carrizales, por ejemplo, que cuando, si es que de armamento venezolano se trata, pero repito, la FARC debe tener armamento venezolano, yo me imagino que un 1%, porque aquí no se produce armamento. Ahora, el armamento de la FARC, ya repito, viene de Israel, viene de Europa, viene de Rusia, viene de Estados Unidos, y no es que los gobiernos, yo no estoy acusando al gobierno de ninguno de esos países, sencillamente hay un mercado de armas por todo el mundo. ¿Ah? Ahora, si es que de armamento venezolano se trata, hay que recordar que aquí cuando Venezuela estaba subordinada al imperio yanqui e intervenía, por tanto, en el conflicto interno de Colombia. Venezuela estaba en guerra, pues. Nosotros nos desprendimos de esa guerra. Y es lo que la oligarquía colombiana nunca nos perdona, ni nos perdonará. Que ahora nosotros, no, eso no es nuestra guerra, eso es de ustedes. Lamentablemente, solucionenla. Informe denuncia a multinacionales europeas. Las multinacionales de origen español se enriquecen en América Latina, pero su contribución al desarrollo de la región es insignificante. Así surge de un informe de la ONG Observatorio de las Multinacionales, que denuncia el impacto social y ambiental de las grandes corporaciones españolas implantadas en el subcontinente. Multinacionales españolas, la peculiaridad que tienen es que la mayor parte de ellas son de lo que se llama servicios públicos, o sea, banca, telefonía, agua, seguros, telecomunicaciones, etcétera, y algunas son del sector de las industrias extractivas, como Repsol, YPF y Gas Natural, que se dedican al petróleo y al gas, ¿no? En este sentido, los impactos que han venido produciéndose tienen que ver con las actividades en estos sectores en concreto. Los efectos más renombrados han sido los de las compañías energéticas, compañías como pues la petrolera Repsol, que ha sido sobre todo denunciada por sus impactos en territorios indígenas, en Argentina, en Colombia, en Bolivia. La denuncia coincide con la gira que el canciller español Miguel Ángel Moratinos realiza por Venezuela y Brasil, acompañado por una nutrida delegación de empresarios. Según la ONG, las empresas españolas extraen de la región entre el 30 y el 50% de sus beneficios, con una reinversión que no supera el 1,2%. Pedro Ramiro, investigador e integrante del Observatorio de las Multinacionales, explicó que además estas empresas no son controladas por los estados. No es tanto una forma de ponerle límites a las actividades de estas grandes corporaciones, sino que más bien son códigos voluntarios que las empresas afirman estar cumpliendo, ¿no? Son una serie de códigos de conducta que parten del principio de la voluntariedad. Y estas empresas son las que dicen qué códigos firman, cuándo los van a cumplir, cómo lo van a hacer, y ellas mismas se hacen un seguimiento de todo ello, ¿no? Es decir, no hay un control del Estado, ni de la ciudadanía, ni de organismos internacionales que verifiquen hasta qué punto esos compromisos de responsabilidad se están cumpliendo o no. Ecuador. Comienza a funcionar la Asamblea Nacional. Hoy comienza a sesionar en Ecuador la nueva Asamblea Nacional, que permanecerá por los próximos 4 años, cuando culmine el periodo de transición pautado por la Constitución de ese país. La mayor bancada de la Asamblea será el movimiento gobernante Alianza País, que ganó 59 escaños para el nuevo legislativo de una mayoría de 63 votos. Así pasaba el panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. A todos los muchachos y las muchachas de la calle de la amargura. Balare. Latino Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Bueno, llegaron dos mensajes de Nilda y de Luis, así que ya están anotados también para los dos sorteos. Van a ser dos sorteos. Ajá. Vamos a tener que hacer para los libros que tenemos. ¿Qué tenemos por un lado? Las Vidas Rojas de Esteban Valenti. Y por el otro... Por el otro lado, acaban de alcanzar otro mensaje que llegó. Tenemos Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, un informe muy completo y que incluye tanto lo que fue la planificación y cómo se llevó adelante la masacre del puente Avellaneda, como también algunos ejemplos de las formas de organización de los movimientos de trabajadores desocupados en aquellos años, 2003, 2004 aproximadamente, cuando fue realizado este libro, que nos entregó Ariel El Galo, y al que le agradecemos muchísimo. Lo dejamos de agradecerle y esperemos que haga también esto una especie de tradición, ¿no? Que uh-huh. Nos parece bastante buena. A ver, dice, recién llego a casa y Martín, lo contagiaste con la gripe. Era hora de una voz femenina. Saludos a todos, Seba. Pero Seba estaba afuera de todas las posibilidades de anotarse para cualquier concurso, porque ya se ganó demasiados libros en Latinoamericano. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, muchas gracias, Nuevo Martín. Se nos fue a Tucumán esta semana, así que estaba Vanina, nuestra compañera. Así que... En reemplazo. ¿Decimos los números? Por favor. Bueno, el de línea es 4666-559 o mensaje de texto al 1561-5403-59 para participar del sorteo. Mientras tanto, yo lo sigo chusmeando los libros. Ella va a seguir viéndolo como hizo hasta ahora en todos los cortes. Se sí. Pone a leer los libros, a ver de qué se trata. Así que alguien se los va a tener que prestar después cuando, el ganador, cuando lo tenga. Todo. O puede ir a Librería Hadas, que queda en Asconapé 139, como siempre decimos. Y tenemos el teléfono 0237-463-8119. 19 o 10. Esto, disculpen los oyentes, pero como es un sellito, porque es un teléfono nuevo, no lo tenemos seguro. El viernes que viene prometemos tener el número correcto para poder decirles. Pero bueno, en Asconapé 139 está Librería Hadas. Pueden acercarse ahí y pedir los libros que deseen. Bueno, ahora vamos a pasar a México. Les comentamos más temprano, estuvimos charlando hoy a la tarde con Fernando Bonabat Domínguez. Él es profesor universitario, es escritor, es periodista, es especialista en lo que es el área de comunicación principalmente, pero también sobre otros temas en particular, es mexicano. Y estuvimos charlando con él para entender más de lo que fueron las elecciones de julio de este año, el 2 de julio de este año. Fueron unas elecciones legislativas donde se eligieron 500 diputados federales. 300 por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Estas son quizás cuestiones muy técnicas, pero que ayudan a entender también el contexto en el que vinieron estas elecciones. Vamos a hacer ahora pasar dos preguntas. de las que estuvimos, porque realmente no llegamos con el tiempo a hacerlo completamente. Y lo demás, bueno, podrán escucharlo en la web directamente, o veremos si la semana que viene continuamos pasando esta entrevista que realizamos hoy a la tarde a Fernando Buenabad Domínguez. ¿Cuál es la situación? En las elecciones del 5 de julio se dio vuelta el mapa electoral que venía. Durante 70 años el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, gobernó México. Esto fue hasta el año 2000, en el que el PAN, el Partido Acción Nacional, llevó a la presidencia a Vicente Fox. Uh-huh. Si recuerdan a ese famoso presidente que demostró ser de una de las áreas más conservadoras de la nación mexicana. En el año 2006, esto fue en el año 2000, en el año 2006 fueron las elecciones en las que gana Felipe Calderón y que López Obrador denuncia el fraude por el cual no pudo llegar a la presidencia, a partir del Partido por la Revolución Democrática, el PRD, que logró un crecimiento enorme, teniendo en cuenta que era una agrupación bastante nueva. En las elecciones de julio, de principios de este mes, que está terminando el día de hoy, la situación fue completamente distinta. El PRI sacó el 36,89% de los votos, ganando y quedando, junto con sus aliados, que son los verdes, ¿sí?, los ecologistas, quedando con la mayoría en el Congreso. El PAN, que es el partido que está en el gobierno en este momento, el Partido de Acción Nacional, el 27,98%, perdiendo además gobernaciones y espacios muy importantes dentro del Estado mexicano. Y el PRD, quizás uno de los que más retrocedió, terminó con el 12,20% de los votos, llegando inclusive a perder su representación en varias zonas del país, su posibilidad legal de presentarse como partido por la baja cantidad de votos que recibió. En la conversación que teníamos hoy con Fernando Buenabad Domínguez, la primera pregunta que le hicimos es qué significaba este triunfo del PRI y al mismo tiempo este retroceso del PRD tratando de unificar a los dos dentro de un proceso. Escuchemos qué nos respondía Buenabad. Pues significa las dos cosas en varios sentidos, ¿no? Por un lado, porque el PRD expresó en este proceso electoral una crisis interna que ya hace varios meses viene agudizándose. Ellos mismos, a nivel de cúpula dentro del partido, han tenido una decisión muy seria entre el grupo de Jesús Ortega, que es el actual presidente del partido, y el grupo de Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido por su cuenta alianzas con otros partidos para encarar esta etapa electoral. Esa diferencia entre ellos, incluso no necesariamente aceptada por ambos, a la fecha incluso es un debate nacional dentro del propio PRD, por cómo se llegaron a los acuerdos para cursar el proceso electoral en alianza con algunos otros partidos, y que no necesariamente eso pasó pues por el consenso de la dirigencia del PRD. Ahora recrudece esa diferencia y marca decisiones que ayer mismo por la tarde, en la reunión que hubo en el estado de Michoacán, acá en México, de la dirigencia del PRD para decidir qué va a pasar con su futuro inmediato, saltó muy claramente un proyecto de decisión, y flota en el ambiente la idea de expulsar a López Obrador del PRD y detrás de él a una serie de líderes que lo han acompañado en los últimos 3 años como parte de una movilización nacional de resistencia contra el fraude de Calderón, y también un movimiento que propone debatir la estructura, la historia y el destino del PRD. De modo que ellos mismos han venido desde hace varios años teniendo controversias que hoy les está costando muy caro. El PRD ha tenido una derrota muy fuerte en las elecciones. Hay incluso lugares en los que perdieron su registro como partido político por no contar con los votos mínimos, se expresa claramente su debate y su discusión interna en el proceso organizativo de las elecciones. Ahora, no necesariamente eso implica un fortalecimiento del PRI, porque por su parte el PRI tampoco es un partido que tenga en este momento una gran fortaleza. Lo que pasa es que el partido del poder, el PAN, ha colaborado para que el desencanto y el alejamiento de los electores de las urnas haya representado lo que representó. Si hubiese que ponerlo en los términos que ustedes plantean de quién ayudó a quién a ganar, en realidad creo que fue mucho más el Partido Acción Nacional en términos de su desastre, de su fracaso político y de su modelo corrupto de gobierno, quien ha desencantado más al electorado. Por otro lado, el PRI, que no ha dejado de ser un partido, en todo caso, advenedizo y un partido ambiguo y un partido oportunista, hizo eso justamente, aprovecharse de la oportunidad y nada, hacerse con algunos triunfos que hoy lo ponen de cara a la elección presidencial dentro de 3 años como uno de los que tiene más posibilidades, pues, ¿no? Bueno, también nos pareció importante, ante este panorama, preguntarle a Buenabad Domínguez qué fue lo que motivó a que la gente vuelva a votar al PRI. Y esto era lo que nos respondía. Bueno, en algunos estados, te voy a decir del que, por ejemplo, yo ahora estoy donde estoy trabajando con una estancia académica que se llama San Luis Potosí. Uh-huh. Aquí ganó el Partido Revolucionario Institucional derrotando al Partido de Acción Nacional que estaba en el gobierno. Esto acaba de ocurrir hace unos cuantos días, ¿no? Uh-huh. Aquí, por ejemplo, se nota muy claramente como un laboratorio pequeño lo que creo que es la problemática nacional del panismo y luego lo que creo que está pasando con el propio PRI, ¿no? Hay dos factores. Los gobiernos del Partido de Acción Nacional, es decir, la derecha de este país, y junto con ella la extrema derecha, han ejercido un sistema de gobierno cuya lógica, para decirlo brevemente, ha sido agudizar la lógica neoliberal y entregar a los grupos empresariales de cada local, de cada localidad, la dirección franca y abierta del propio gobierno. Para decirte cosas muy concretas, en este lugar, por ejemplo, como en muchos otros, la dirección de la actividad de obra pública, por ejemplo, ha sido entregada a los consejos de empresas locales, que cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana, entendiendo, como cada quien ha entendido, que haciendo avenidas, haciendo infraestructura, haciendo arreglos, se benefician de ellos principalmente, disfrazando esto de actividad política o democrática, ¿no? Sí. Puedo decir que lo mismo en el campo de la actividad cultural. El propio secretario de Cultura en este lugar, por ejemplo, es dueño él mismo de la empresa que alquila reflectores, que alquila sillas, que alquila mesas, que alquila todo lo necesario para los espectáculos que después él contrata con el presupuesto del gobierno. Uh-huh. Aquí se ha hecho por esa vía, con esa desmesura que implica que los lobos cuiden a las ovejas, esa desmesura ha representado un endeudamiento fenomenal del propio Estado. Ya implica eso una bancarrota. Desde la mitad del régimen, que duran acá 6 años los gobernadores, sí. Así a los 3 años, ya era de tal magnitud el endeudamiento que lo que están haciendo ahora es comerse préstamos y créditos que van pidiendo por todas partes para dejar, por eso mismo, abandonadas las inversiones en los sectores sociales, para abandonar los hospitales, para abandonar las escuelas, para abandonar la atención pues de cada uno de los sectores pues que reclaman todos los días y de manera más aguda atención social, ¿no? Eso ha significado, bueno, un desencanto. Por otro lado, no hay una izquierda, no la ha habido en el país, que inspire verdaderamente confianza. Parte de las razones por las que el PRI ha recuperado posiciones tiene que ver con el desencanto este generalizado de la gente que tuvo en algún momento esperanza de un escenario democrático y de una respuesta política más comprometida con los movimientos sociales. Ese espejismo logró crearlo el Partido Acción Nacional en varios lugares. Y bueno, lo que han hecho es dedicarse a desencantar a todo el mundo. Han imitado todas las viejas técnicas y tácticas del PRI en materia de robo y de fraude y de saqueo del presupuesto, pero lo han hecho a toda velocidad, ¿no? Han sido en eso más eficientes porque han sido más ladrones y más rápido, ¿no? Ese es el sentir generalizado. Y te puedo decir que en escala de cada uno de los estados de la República, eso se ha visto. No hay que olvidar que en el contexto de todo lo que acabo de decir, está el incremento de la violencia por razones de narcotráfico en el país. Hemos sido testigos de espectáculos macabros absolutamente inenarrables, hemos visto a nivel nacional un proyecto de violación de los derechos humanos por parte del ejército. El país está militarizado, se viola permanentemente la Constitución porque el ejército no debería estar participando en actividades correspondientes a la policía. Sin embargo, ya este país se ha vuelto un espectáculo cotidiano ver circular por las calles camiones cargados con soldados, tanquetas, agentes del ejército disfrazados con máscaras. Bueno, esto es un espectáculo de todos los días. Esto nos contestaba Fernando Buenamad Domínguez. Él es catedrático allí en México, es escritor, es periodista. Como tenemos poco tiempo, no vamos a hacer demasiados comentarios, pero bueno, vamos a presentar la tercera pregunta, que en este caso va a ser la última, que nos quedó una pregunta, una respuesta en realidad fuera por una cuestión de tiempo, pero nos parece importante que nos explique él qué pasó con este proceso que se abrió en el 2006 cuando López Obrador perdió por un punto las elecciones al presidente, y que daba cierto aire, cierta posibilidad de que México se uniera a lo que estaba sucediendo en el sur de América Latina con los procesos como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera. Esto nos contestaba Fernando Buenamad Domínguez. Pues en este momento eso no se siente casi en ningún lado. López Obrador ha tenido un descenso significativo en su presencia social en virtud de varias razones, entre otras que él mismo y su grupo no parecen tener muchas ganas, verdaderas ganas de profundizar y de ahondar en algún programa político que de verdad abandere el malestar en este país. No parece que haya en él, durante por unos 3 años, ha sido muy claro, no parece que haya en él una tendencia a formar un movimiento social con características como los que vemos en otros países en Latinoamérica, ¿no? Más bien se le nota tibio, diría yo, más bien lo veo como con una influencia reformista que le mete freno a muchos de los movimientos sociales de los más importantes en el país. No se le ve hombro con hombro con las asambleas populares de los pueblos, como en Oaxaca, no se le ve hombro con hombro con las luchas de los mineros, que hoy por hoy son luchas importantísimas y huelgas muy importantes. No se le ve hombro con hombro con, por ejemplo, los compañeros de la de Atenco, que han sido reprimidos y encarcelados de la manera más injusta. Yo no noto que haya en él un deseo de profundizar o de movilizarse de manera similar a lo que está pasando en América Latina. Más bien creo que están tratando de manejar un perfil bajo, una posición que no espante la clase media, pues con todo porque acá, como en todo el continente, hay un barullo canallesco de los medios de comunicación a propósito de cómo se sataniza a Chávez y a Evo Morales, y bueno, y hoy mismo la información que aquí se tiene sobre Honduras, totalmente degenerada y falsa. Así que en ese sentido creo que lo que él procura hacer, López Obrador procura hacer, es no quedar pegado con eso, que parece ser como el tufo de izquierdas o como el tufo de un progresismo que cierta clase media en este país no ve con buenos ojos, ¿no? Creo que él se está amoldando eso, y eso necesariamente lo ha distanciado de lo que fue hace 3 años el gran movimiento nacional democrático, ¿no? ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. Llegaron los chicos de Desarma. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Un poco la formación de la banda intenta llegar a una forma musical más experimental, más abierta. En pleno diluvio astral, somos blanco de influencias que decidirán el desenlace de la macro obra. Aguafuertes Roqueras. todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. Bueno, Leo, tenemos novedades respecto al Banco del Sur. Hubo una reunión de ministros de Economía en la Argentina. Tenemos novedades. Ahora, el Banco del Sur parece como esos libros, esos cuentos donde se va de a poquito sacando la información muy despacio. Bueno, se reunieron el día de hoy aquí. Repetición de Latinoamericano. Domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Hasta las 22 horas en este recorrido que propone FM Moreno por todo lo que sucede en América Latina. Todo el análisis, la opinión, la mirada cultural e histórica de este continente. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. El último bloque de Latinoamericano, nos llegó un mensaje de Sebas que dice: hace falta que me recuerden a cada rato que no puedo participar de los sorteos. Es porque sos muy afortunado, Sebas, ya te ganaste muchos. Yo tampoco puedo participar de los sorteos. A mí Leo ya me sacó el celular porque me agarró fuera del estudio queriendo mandar un mensaje. Pero para la gente que sí puede participar de los sorteos, por estos dos libros, ya, apúrense, ya llamen al 466-6559 o manden un mensaje de texto al 1561-540359. La gente de Aguafuertes que está mandando mensajes, ya les decimos que ya saben que no. Le comentamos también a los oyentes, ahora vamos a estar con nuestro compañero Guillermo Rodríguez Valdés hablando de cultura cubana, de las influencias de Silvio Rodríguez. Y después vamos a estar comunicándonos con la gente de la Biblioteca Inti Huasi para que nos comenten sobre la fiesta de la Pachamama. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, realmente vamos a hablar de Luis Rogelio Nogueras. Luis Rogelio Nogueras tuvo una influencia total en Silvio Rodríguez. Fueron muy amigos. Y creo que eso marcó un poco la poesía de Silvio. En una de sus anécdotas que tiene Nogueras con Silvio, Silvio lo demuestra en un disco que se llama Causas y Azares, donde realmente él pone de manifiesto todo ese gran cariño y admiración que tenía por Luis Rogelio. Y yo en este caso, tenemos poquito tiempo, no vamos a contar mucho ni de Luis Rogelio Nogueras ni de todo el amor que tenía Silvio hacia él como amigo, como compañero, sino que vamos a pasar a un poema de Luis Rogelio Nogueras directamente. Generalmente se caracterizó por hacer poesía social, pero en este caso les voy a traer un poema de amor, un poema muy romántico que creo que les va a gustar a todos. Ama al cisne salvaje. No intentes posar tus manos sobre su inocente cuello. Hasta la más suave caricia le parecería el brutal manejo del verdugo. No intentes susurrarle tu amor y tus penas. Tu voz lo asustaría como un trueno en mitad de la noche. No remuevas el agua de la laguna. No respires. Para ser tuyo tendría que morir. Confórmate con su salvaje lejanía, con su ajena belleza. Si vuelve la cabeza, escóndete entre la hierba. No rompas el hechizo de esta tarde de verano. Trágate tu amor imposible. Ama lo libre. Ama el modo en que ignora que tú existes. Ama al cisne salvaje. De ellos, vos decís que se conocieron y compartieron juntos con Silvio. Sí, en este caso, lo que yo comentaba, la anécdota sobre todo, Luis Rogelio era llamado Wichi, un apodo muy cariñoso que le decía Silvio, Wichi el Rojo. El Rojo viene de comunista, digamos, vamos a aclarar, ¿no? Y Wichi le decía a Silvio que más allá de todo lo que él a veces manifestara o de la preocupación social que tenía Silvio y la manifestaba en sus canciones, algún día se iba a dar cuenta que toda esa rebeldía juvenil que tenía estaba encauzada bien hacia una buena causa, no hacia la causa de la difamación o estoy criticando por criticar, sino a la causa de criticar para construir. Y Silvio siempre le decía: estoy cansado, me voy a ir de esta cosa, me voy a ir de esta mierda directamente, disculpen la palabra a esta hora. Y Wichi le dijo: yo te voy a demostrar con el tiempo que vos nunca te vas a ir. Y efectivamente, en su disco Causas Azar y Azares, perdón, Silvio Rodríguez le tiene una dedicatoria, ya muerto Wichi, y dedica justamente. Dice: este disco va dedicado a quien, aparte de decírmelo, me demostró que nunca me iba a ir y no me he ido. Más o menos es la frase. Igualmente lo prometo que voy a traer el disco y voy a leerla textualmente. Bien, y fallece joven, ¿qué edad tenía? Sí, falleció joven en producto de una enfermedad. Una enfermedad bastante tiempo la padeció, pero aún así él siguió escribiendo y siguió contando y llevando, digamos, a los jóvenes poetas su palabra, su forma de ver. Como contaba, era más un poeta social, un poeta de la revolución. Y Silvio, qué paradoja, ¿no? Que era, digamos, la rebeldía de toda esa revolución misma. Eran tan amigos, fueron tan amigos y compartieron tanto que Silvio, por eso yo creo que le hace la gran dedicatoria, ¿no? De que con el tiempo se dio cuenta que tenía razón Wichi, ¿no? De que nunca se iba a ir, a pesar de lo que él en ese momento hubiera pensado por la propia situación social, digamos, las problemáticas de los jóvenes, de no tener dónde ir a bailar. Y que son cosas inconvenientes, digamos, que se sobreviven, que se sobrepasan, y que no solo se sobrepasan, sino que uno asimila con el tiempo el problema de que esto no era tan necesario para vivir realmente, ¿no? O sea, son etapas que uno a veces dice, quisiera tenerlo porque capaz que a lo mejor otros lo tienen, pero si no lo tienes tampoco te morís. Y capaz que te hacen más persona, más fuerte, no sé, hay otra serie de cosas detrás que yo, por ejemplo, recuerdo no haber ido a un boliche, por ejemplo, como existe acá en Argentina, nunca en mi vida. Y no por eso soy o menos inteligente o no tuve oportunidad de estudiar o soy menos culto o nada. O sea, eso no me influyó en mi capacidad como persona. Yo creo que yo soy mejor persona cada día que me levanto. Y ayudo a una persona a ser cada día más feliz, no sé. ¿Y tenemos algo más para leernos? No, por hoy no, porque andamos cortitos de tiempo, pero sí, yo prometo que vamos a hablar un poquito más de Wichi, de Silvio, la influencia que tuvo con Silvio en el próximo programa, y sí, vamos a comentar alguna más anécdota y, bueno, un poquito de su vida también. Bueno, nosotros prometemos tener más tiempo para la semana que viene, para que podamos hacer esta sección que tanto nos gusta con más relajados, así que para la semana que viene seguramente vamos a tener más tiempo para poder seguir conversando. Bueno, buenas noches a todos los oyentes, a vos, a esta chica linda que tenemos al lado. Gracias. Mamas flojas, la desilusión. Fumando rubio y exhalando alcohol. Bordado al dueño de la cama en la ropa interior. Brillante exposición. De... de modas la desilusión. Abrió un negocio reanimando al ocio la desilusión. Como turismo inventó el abismo la desilusión. Tocó el diamante y lo volvió a carbón, y a la torrante lo sembró en la administración. Hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Como habíamos hablado al principio del programa, estamos en comunicación telefónica con Pedro de la Biblioteca Inti Huasi. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. La verdad que agradezco la atención de llamarnos. No, por favor, al contrario, te agradecemos a vos, el que nos atiendas. En primer lugar, lo que conversábamos al principio acá en la mesa del programa es que no tenemos nosotros mucha información de qué es el Día de la Pachamama. Bueno, el Día de la Pachamama es una conmemoración milenaria. No diríamos que tiene un sentido religioso, más bien tiene un sentido profundamente espiritual entre la tierra y el hombre, ¿no? Cuando decimos nosotros Pachamama, lo que estamos diciendo en quechua quiere decir madre tierra, porque Pacha significa tierra, eternidad, universo, y mamá, es lógico, la mamá, ¿no? Como lo dice. Claro, ¿a cuál de las culturas originarias pertenece, o esto es compartido por varias de las culturas originarias? Esta cultura es compartida por muchísimos grupos étnicos, ¿no? Ahora, a su vez te diría que casi todos los grupos étnicos, aunque no nombran como nosotros, como la Pachamama, de acuerdo, esta es una lengua de quechua perteneciente a los pueblos andinos, pero todos los grupos étnicos de nuestro continente tenían una profunda respeto por la tierra, ¿no? Y tenían también sus días, ¿sí? ¿Y cuál es el por qué se elige el primero de agosto? Es una fecha que tiene un sentido ancestral, digamos, pero ¿cuál es ese sentido? Generalmente los pueblos, no solo los andinos, pero en especial al que yo pertenezco, al pueblo Colla, tenían un profundo prestaban profundamente atención a los equinoccios y solsticios. Entre el equinoccio de invierno, el solsticio de invierno y el equinoccio, había un espacio intermedio, que es justamente agosto. Por eso no solo el primero de agosto, que es el día de la Pacha, sino está destinado todo el mes de agosto a la madre tierra, a la Pachamama. Ahora, eso no quiere decir que solamente nos recordamos en ese mes o en ese día. Para nosotros, en nuestra cultura, en nuestra vida, en nuestra cosmovisión, está permanentemente en todas nuestras actividades presentes la Pachamama. Por ejemplo, si de pronto construimos una casa para ir a habitarla, hacemos nuestra corpachada para pedirle que nos cobije sanos y buenos en la habitación que vamos a comenzar a vivir. Si de pronto tenemos animales y los queremos marcar, también ofrendamos las orejitas que vamos cortando a la Pachamama para que cuide y haga multiplicar nuestra hacienda. Y así en sinfín de cosas, ¿no? Que pasaríamos quizás toda la noche hablando de la Pachamama, ¿sí? Bien, y Bueno, ¿cuándo es la actividad? ¿Mañana o el domingo? En realidad la mayoría lo festeja a veces el primero, ¿no? Claro. Generalmente en el norte no es como acá, nosotros habituamos donde nos juntamos muchos. Allá casi generalmente son las familias o grupos familiares, o diríamos lo que antiguamente se llamaban los ailus, ¿no? Que se juntan entre todos para hacer la ofrenda a la Madre Tierra. La ofrenda significa agradecerle y a la vez también, desde luego, pedirle para que este año, el próximo año también nos ayude, ¿no?, en nuestro alimento, en nuestra salud, porque creo que ya es algo como lógico y casi, diríamos, no tendría sentido quizás explicar, pero todos nuestros alimentos lo produce la tierra, la Pachamama, nuestros remedios también surgen de allí, incluyendo nuestras ropas, ¿no? Y bueno, por eso es que la consideramos madre de todos nosotros, ¿no? ¿Y para cuándo está convocada la actividad ahí? Nosotros acá en Intihuasi lo convocamos el domingo, ¿no? A partir de las 10:30, 11, comienzan a caer algunos hermanos. Lo hacemos nosotros en este día por una actitud de querer que se tenga la posibilidad de acercarse los que realmente a lo mejor otro día, si fuera un día no podrían hacerlo, si fuera un día sábado también tal vez trabajan. Entonces, para facilitar que se lleguen a compartir con nosotros nuestra ofrenda, lo hacemos los domingos a partir de las 10:30. También es lo que hacemos, es una comida comunitaria en la que queremos rescatar también las antiguas costumbres, ¿no?, de participar, la solidaridad y el compartir. Después de hacer el primer plato de esa olla que es comunitaria o popular, como se entendería en el lenguaje común, uh-huh, lo ofrendamos a la Madre Tierra, y a partir de ahí después los que quieren hacer su ofrenda lo hacen, y luego nos sentamos en las mesas a compartir entre todos, para incluso a reflexionar sobre esta fecha que para nosotros tiene un alto significativo. Bien, pero para los oyentes de latinoamericano que, sí, vienen aquí en la zona de Moreno, sí, ¿cómo pueden llegar? ¿Dónde está ubicada la biblioteca? Bueno, la biblioteca en realidad es muy fácil de llegar. Por ejemplo, si están de Moreno con el 203 hasta la avenida Mitre, o es Balbino hoy, y Salguero. Es más o menos al 4800 y 4900 está la calle Salguero. Hacia la izquierda hay una estación de servicio, y hacia la izquierda una cuadra cortita se encuentra con una cortada. Esa es Concejal Tribulato 4897. Y bueno, a partir de las 10, quien quiera acercarse, para nosotros va a ser bienvenido, como siempre. Y además está el teléfono, que ustedes mismos lo saben y están autorizados para difundirlo por cualquiera que quisiera consultarnos, ¿no? Perfecto. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo. Recordarnos de vuelta la dirección, Concejal Tribulato 48. Sí. 97, esquina Salguero. Perfecto, a partir de las 10:30 de la mañana, entonces el domingo, están todos los oyentes invitados, y te agradecemos muchísimo la comunicación. Por favor, no, al contrario, gracias a ustedes, y bueno, mis saludos también a su audiencia, y espero que nos acerquen, nos visiten ustedes mismos, ¿no?, para conocernos mejor. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, ustedes, hasta luego. Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Bueno, seguimos en Latido Americano, ya en el final, ya no sé cómo hicimos, pero lo hagamos entre todos, le agradecemos muchísimo tanto a Pedro, que nos esperó de la biblioteca Intihuasi, como a nuestro compañero Guillermo, que realmente le dimos muy poco tiempo, pero y daba para hablar muchísimo más, pero bueno, la semana que viene tendremos la oportunidad de poder seguir hablando. Y llegó el momento. Llegó el momento del sorteo. Llegó el momento del sorteo, tenemos aquí... Seguramente se escucha la bolsa. Una bolsa transparente, consideran hoy, para que sea... el concurso. Un concurso transparente. No, Víctor, no podés... No, Víctor sigue intentando, nos acerca, nos ofrece dinero, tenemos que decirlo, y nosotros, que somos gente muy honesta... Que venga el escribano, por favor, acá, a certificar. Bueno, vamos primero, vamos a sacar el... El primer papelito, en este caso es para el libro Las Vidas Rojas de Esteban Valenti, el libro que nos facilita la gente de Librería Hadas, que les recordamos a todos como siempre, queda en Asconapé 139 y tiene todos los libros que necesites, y si no lo tienen, te lo consiguen. Y ya tenemos el primer, tenemos el ganador, ganadora de este primer libro. ¿Escuchás esto? Escucho. Es el papelito con el nombre. Muy bien, ¿y quién es? Graciela. Graciela. Diego de Code, por favor, la verdad, te mereces un aplauso, muy bien, en la operación técnica de Latido Americano. Vamos ahora, ese es el aplauso para Diego de Code. Y ahora vamos para sacar otro papelito, en este caso para Darío y Maxi, Dignidad Piquetera. Recordamos, este libro lo trajo un oyente de la radio, Ariel El Galo, nos trajo este libro para compartir con... todos los oyentes. ¿Y quién tenemos de ganador, ganadora? A Emma. Emma. Emma, entonces. Emanuel. ¿Cómo? Nos están diciendo acá que esto es una trampa. Bueno, pero Emma ganó el libro. Lo mandó Emma. Tiene que venir ella. Emma, tenés que venir a buscar el libro, porque acá hay gente que plantea si que. Y no se lo damos a Víctor. Que esto es una trampa. Bueno, tenemos entonces, vamos a clarificar acá, por favor, Las Vidas Rojas, de Esteban Valenti, el libro que nos acerca la gente de Librería Hadas, para... Graciela. Graciela. Y Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, el libro que nos trajo el compañero Ariel. Para Emma. Para Emma. Perfecto. Esto ha sido Latido Americano del día de hoy, sin Martín, porque bueno, se fue de vacaciones... Y antes de irnos queríamos recordar, bueno, a último momento cuando estábamos produciendo el programa, ya en los últimos instantes, nos llegó la información del fallecimiento de Canelo Luna, un cantante muy conocido, especialmente por la comunidad uruguaya, exactamente, un cantante uruguayo, pero muy conocido por todos los argentinos también, y nos vamos a despedir. Ah, perdón, me están aclarando acá, disculpen que corte así, pero que no era Emma, sino Romina. Bueno, ahora sí tenemos bien la información, que es la mamá de Emma, por eso decían que era una trampa. Así que bueno, Romina, te ganaste Darío y Maxi, Dignidad Piquetera. Como les decíamos, para irnos nos vamos a ir con un tema de Canario Luna, tema elegido por nuestro compañero Álvaro, que es el musicalizador, musicalizó... Todo el programa, viene musicalizando desde hace un par de programas latinoamericanos, y a veces, además de hacer la producción general, también está musicalizando el programa, así que, para los que quieran agradecerle. Sí, lo vemos corriendo a través del vidrio, Álvaro, que va y viene. Exactamente. Bueno, hicimos hoy latinoamericano. Así es. Conmigo. Tu nombre. Vanina Vargas. Vanina Vargas. Muy bien, Álvaro, que nunca me acuerdo el apellido, Diego de Cud, Leonardo Smerling, Martín, Álvaro González, Martín, Rafo en ausencia, en este caso, y nos vamos a ir con un tema para recordar a Canario Luna. No manden flores. El día que yo me muera, por Dios no me manden flores, por Dios no me manden flores,